Abro los ojos por primera vez y encuentro que me siento diferente. Oh, me siento mal, pero me siento incómodo. No recuerdo nada de lo que hacía o lo que era. Eso ya no importa porque sé que nadie me extrañaría. Estoy vivo y miro cómo la vida brota a cada pisada de mi sandalia. Me encontraba tirado en el piso, pero una voz me hizo levantar y me di cuenta que estaba en un bosque, bajo la luz del sol que penetraba las copas de los árboles. Aún no me explico por qué, pero las enredaderas empezaron a danzar alrededor mío. Asustado de lo que ocurría, no sabía dónde podría ir. El miedo me invadió y deseé que las enredaderas se detuvieran. Pero en realidad, no deseaba verlas reducidas a cenizas por una pequeña llamarada que se inició no sé de dónde. Solo, completamente solo. En el bosque encontré una cueva en la que pude meditar lo que ocurría. Traté de buscar respuestas. Las tenía. Las creía tener. Pero no tenían sentido. Estaba muy nervioso y ni una gota de sudor circulaba por mi frente. Bajo una oscuridad en la que no confiaba, la cueva se hacía más y más fría. Alcé mis brazos de un costezo y salieron llamas de mis manos impulsadas por el techo rocoso. Y entonces pude ver cómo se iluminaba el interior de la caverna. Imaginé que no tenía sentido. No sudaba y no sentía cansancio. Estaba en un sueño. Seguía dormido. No desperté durante días. Y sin embargo, no sentía cansancio. Estaba abandonado en un bosque y quise adentrarme más y más. El aburrimiento me convirtió en ocioso. Descubrí ciertas pericias que la gente común no podría hacer, ni que yo sabía que existieran. Desde moldear el fuego con mis manos para que me diera luz, hasta formar parte de la tierra fértil. Barro y después un charco de agua. Finalmente, un lago. Los elementos los controlaba yo, no ellos a mí. De repente, vino toda la verdad de este mundo a mi mente y comprendí lo que había sucedido. Me cansé de seguir con el sueño. Yo tenía una vida y si salía del sueño recordaría todo, o por lo menos, recordaría quién era. Agarré una piedra y la afilé. Me hice un corte en la mano y empecé a sangrar. Pensé que al sentir el dolor podría despertar. No había pasado un segundo y quise asegurarme. Miré mi mano. Estaba sin la herida. Ni una gota de sangre. Ni una gota de dolor. Entonces descubrí que desde los matorrales un ser me había estado observando. Un ser que me atrapó desprevenido. Era una pantera de color gris, de ojos tan penetrantes como la luz de la luna. Mirándome muy de cerca, me lanzó un par de gruñidos y se acostó en la tierra, muy tranquila y alerta. No sabía por qué, no había aprovechado el momento para convertirme en su comida. Algo en mi interior me dice que todo eso fue más que un sueño. De repente, la pantera empezó a hablarme y me dijo directamente: entonces hablaré yo. Ya que me miras como si tuvieras palabras que decir, pero una lengua paralizada no me sirve. Tú hablas, pero ¿cómo es posible? No es el cómo, sino cuándo. Déjame presentarme. Mi nombre es Valdrel. Ese nombre. Aún no me explico por qué, pero me sonó familiar en aquel momento. Ella me dijo con certeza: sé que estás pensando, hermano, que mi nombre te parece familiar. La confusión de mi mente no podía más. Intenté hacer algo precipitado. Deseé que mis manos estuvieran repletas de fuego y tirarle una llamarada antes de que tratara de hacerme algo. Pero fui demasiado lento. Cuando me di cuenta, estaba enjaulado entre unas largas piedras. Estaba atado con lianas y encarcelado en piedra. Valdrey, como se hacía llamar la pantera, se me acercó y dijo: Punto. No sé por qué no aceptas la realidad. Tú ya no eres parte del mundo de esos humanos. Todo lo que fuiste y dejaste quedó en el pasado. Y déjate como eres ahora. Te diré quién eres, cómo te llamas y de qué se trata todo esto. Hazme caso cuando te digo. Esto no es un sueño. Tú eres como yo. A diferencia, mi apariencia es de una pantera. Un cazador innato que busca las presas, aprovechando cualquier tipo de sombra. Pero tu apariencia es de un humano. Para serte más franca, pareces de esos que se dedican a hacer pieles de metal con el fuego. Herrería, creo que se llama. Hace similares es que ambos estuvimos cada uno en su asunto y del cielo empezó a llover sangre. El otro día me sucedió una cosa realmente significativa en el interior de una conocida tienda de videojuegos de un centro comercial de Alicante capital. Era una de esas tardes que a uno, para hacer tiempo, no se le ocurre otra cosa mejor que darse una vuelta por el interior de la tienda con el fin de echar un vistazo a las novedades y a lo que está a punto de ser liquidado. Para ser sincero, estuve paseando por los pasillos con la intención de hacerme con alguna novedad jugosa o con alguna vieja gloria a un precio apetitoso. Y la verdad es que estuve dando vueltas un buen rato, hasta casi marearme. Y no por las vueltas que di, ni siquiera por los tintineantes colores de las chillonas carátulas de algunos videojuegos, no, ni mucho menos. Me mareé por la tormenta de precios despampanantes que por un momento y a traición sacudió mi cerebro en pleno nirvana contemplativo. Porque una cosa es teorizar sobre los elevados precios, debatir en la distancia sobre ellos, y otra bien diferente es tenerlos allí, impávidos y crueles delante de mis narices, a menos de dos palmos de ellas. Divisé la insulsa carátula de Prey para Xbox 360 rápidamente, allí en la estantería, inmóvil, atractiva, seductora, intentando hacerme olvidar de que allí justo, en su esquina superior derecha, una etiqueta naranja chillona rezaba 64,95 €. Ni más ni menos. Quizás a muchos esa cifra ya no les sorprenda. Quizás en el fondo y sin quererlo, ya estamos completamente insensibilizados ante la preocupante inflación videojueguil, que sigue imparable su curso díscolo y aberrante. Pero para un servidor que le gustan las comparaciones odiosas aún más que los perritos calientes recién hechos, la cifra de marras desató una incomprensible sensación de que en el fondo, y sin hacer demasiado ruido, nos estaban tomando el pelo a todos. 64,95 €, o sea, 64 barras de pan, 64,95, o lo que es lo mismo, un teléfono móvil Bang Siemens de gama media, o 4 botellas de Ribeiro de una buena cosecha, o 6 puros Montecristo fabricados a mano, o 4 películas de estreno en DVD, o 8 entradas de cine en cualquier sala que deseemos, o 3 latas de auténtico foie de pato, o 2 días y pico de diversión extrema en PortAventura. 64,95 €, sí, sí. Más bien, ¿por qué no decir el 16% de una consola Xbox 360 Pro? O casi la mitad de una Nintendo DS. O una paletilla de jamón de jabugo 5J Noblanza. O el 8% de un sueldo medio de un trabajador de unos grandes almacenes. O 6 libros de Stephen King. O 4 de Dan Brown. O la mitad de lo que cuesta una noche en un parador nacional de lujo. O un reproductor MP3 de 1 GB, o un micrófono Sennheiser de una más que aceptable calidad, 64,95, o lo que es lo mismo, 1 kilo de gambas frescas, o 5 CDs de Bruce Springsteen, o lo que cuesta el alquiler de 32 películas y media de un videoclub cualquiera, o 3 novedades de la ejemplar FX, o el doble de lo que cuesta apadrinar a un niño durante un mes entero, o el 30% mensual de la letra que pagaba por mi todoterreno de segunda mano. Aun y así, a lo mejor a algunos, a los más interesados, esta cifra apabullante aún les sigue pareciendo razonable y justificada. Y no es de extrañar, porque a nadie se le escapa que cuanto más alto es el precio final de venta, más margen de beneficio pueden embolsarse las distribuidoras, independientemente de si el desarrollo del juego ha costado 50.000, 10.000 o 3.000 míseros euros. Es la inflexible dinámica de una industria, quizás la única, que vende al mismo precio caviar que peras, Preys que Catwomans. Shemues que Worms. ¿Nos estaremos volviendo todos locos? Buenas tardes. Aquí empieza La Posada del Buen Juego. Thank you. Bienvenidos, bienvenidos aquí a un programa más de La Posada del Buen Juego, aquí desde Groggering Falls. Hoy un día especial porque viajamos hasta una tierra desconocida, una tierra llena de peligros. Viajamos hasta los confines de Acracia, hoy en un capítulo, en este capítulo 11 ya, de La Posada del Buen Juego, aquí en el sótano de la taberna con un calor bastante considerable, pero como siempre, rodeados de buenos amigos para hablar de este mundo, de este mundo persistente, pues que vio a la luz, ¿no?, a través de unas crónicas a las que algunos bautizaron, ¿no?, como las crónicas de Acracia. Hoy vamos a tener, pues, aparte del equipo, al administrador del juego, y también, pues, a gente que lo ha jugado, gente que lo ha probado, gente que ha disfrutado con él ya. Y también tenemos, como no, primero de todo aquí a mi derecha, Javi. Buenas noches. Has regresado de las vacaciones. Wow, menudas vacaciones que me he pegado por tus tierras. Por las tierras baldías, no, del norte. Primero por el sur, con las cervecitas, las tapitas y tal. Y luego me he ido a las tierras baldías del norte. ¿Y qué tal por allí? ¿Cómo te han recibido los barceloneses? Los barceloneses hablaban una lengua extraña. O sea, eso de que tengo los ojos azules, tal y cual, se pensaban que era inglés o algo. La verdad es que pasas por extranjero, ¿eh, Javi? Me parecía aquello Guirilandia, menos español, hablaban de todo. Bueno, pues Javi, encantado de tenerte aquí en La Posada del Buen Juego, en esta humilde morada va creciendo poco a poco. Me habrías echado de menos. Y sí, sí. En el día de Yu Suzuki de Shenmue faltó tu voz, ahí tu sensatez. Sí. Pero bueno, bienvenido, Javi. Ahora ya, pues hasta el año que viene ya. Hasta aquí. El año que viene ya. Ya te has hospedado con el bono de temporada. Hombre, total. Firmé aquí el contrato que no me lo puedo saltar y ya está. Muy bien, pues tengo aquí a la izquierda, en esta mesa roñosa y mugrienta de la posada de la taberna de Maggie, hoy aquí, en primer lugar, a Edu. Buenos días. Edu, administrador de las Crónicas de Acracia. De las Crónicas de Acracia, venimos aquí a comentar un poco, ¿no?, lo que es Crónica de Acracia. Que pronto, Edu, vamos a descubrir, a desvelar, para todo aquel que no lo sepa, pues en qué consiste, ¿no? Porque mucha gente habrá visto el post y habrá dicho, Crónicas de Acracia. Claro, una carátula muy sugerente, una imagen del castillo entre la niebla, ¿no? Mucho, mucho misterio en este título. Sí. Tampoco creo que... No han habido muchas preguntas sobre este título, a lo mejor eso es malo. Bueno, no es que sea malo, es que quizá pues... No, bien. No le suena a la gente, pero para eso... Le has dado tú la intriga esa de decir, vamos a poner el título y... Yo creo que sí, ¿no? Bien. Bueno, Edu, ahora nos vas a explicar, o nos vais a explicar en qué consiste esto de las Crónicas de Acracia, porque sin duda vale la pena. En el otro micro, otro Javi. Hola. Bienvenido a la posada por primera vez. ¿Cómo has encontrado el camino al pueblo legendario? Porque esto está muy escondido. Sí, la verdad es que sí. Solo han encontrado cuatro héroes de nada, Lara Croft, Sam Fisher, Whitebridge y compañía. Así que, ¿cómo lo has hecho? Bueno, buscando un poquito, pues vi algo a lo lejos y me acerqué a ver lo que era. Seguiste el rastro, ¿no? Como sí, muchos lo han hecho y muchos ya están aquí hospedados. Bueno, Javi, tú te podemos llamar beta tester, ¿no? De estas crónicas de Acracia. Sí, se podría decir, ayuda un poquillo a ver. Así que ahora nos vas a explicar también tu experiencia y para que todo el mundo entienda un poco más qué es Crónicas de Acracia. Sí, claro. El otro micro, Saúl. ¿Cómo que Saúl? Ya estamos. Esaú. Ey, perdón. Saúl. No, Esaú. Esaú. Claro. Bueno. Increíble ya a mí. Bueno, ya me he estrenado. Muy mal. No pasa nada, te perdono. Bueno, bienvenido, Esaú, a la posada del buen juego. Muchas gracias. ¿Te estrenas también? Bueno, hay que. Bueno, te semi-estrenas, ¿no? Sí, bueno, ya. Aquí en Groggering Falls, sí. Sí, aquí sí. La verdad es que se está muy a gusto en esta posada tomando nuestra agüita bendita que no viene bien para el calor. El grog. Sí, bueno, en este sí, o el romiel, o... Bueno, sí. Dependiendo bebidas de... Bebidas caribeñas todas, ¿no? Sí, bueno, el romiel poco caribeña, pero... Que, como yo digo, matan por dentro, ¿no? Sí, por supuesto. Hacen sonreír por fuera, pero matan lentamente por dentro. No pasa nada, no se nota. Bueno, pues Esaú, bienvenido. Muchas gracias. Tú has jugado a las Crónicas de Acracia. Yo he jugado la primera versión, que estaba todavía también de... No de pruebas, pero ahora ha habido una... Bueno, ya comentarán una remodelación total, pero sí. Hemos disfrutado del juego. Así que, bueno, pues vamos a contar también con tu experiencia. Y bueno, Javi también, todas las preguntas que se te vayan ocurriendo, Javi, pues yo, tú las lanzas. No he jugado, yo preguntaré. Claro, a ver si nos animamos, ¿no? Y hacemos una comunidad comunidad en la posada, ¿no? De las Crónicas de Acracia. ¿Puedo comenzar? Sí, sí. ¿Hay posada lujuriosa? Esta pregunta como entrada me parece un poco... Vale, la dejo para luego. Sí, para luego mejor. Bueno, Edu. Dime. Creo que te toca a ti, me pues... toca tomar el mando, ¿no? Tomar el mando y explicar a la gente, para todos aquellos que le suenen a chino, ¿no? ¿Qué son las Crónicas de Acracia? Pues, Crónicas de Acracia, el título... tan misterioso que le ha habitado... Que suena un poco a Crónicas de Narnia. Suena a Crónicas de Narnia, muchos me lo han dicho. Yo no he visto la película, con lo cual no me suena tanto. Pero bueno, respeto a aquellos que dicen que sí. Crónicas de Acracia, digamos que es un RPG online masivo, usando un motor gráfico muy parecido al estilo del Diablo 2. Ese 2D así... sin ser 2D, o sea, muchas sombras que dan la textura, dando un ambiente real, ¿no?, al juego. Sí, una textura 3D, pero realmente siendo 2D. Pero sigue siendo 2D, con sus sombras y tal. Para que la gente se haga una idea un poco, podría ser un aspecto parecido al que tenían Icewind Dale o Baldur's Gate, ¿no? Sí, cosas similar, exactamente. Uh-huh. Y ese es el punto de partida, ese, ¿no? Es el punto de partida, que es Crónicas de Acracia, un RPG online masivo, gratuito además. Es decir... lo que podría ser pues un Ultima, un EverQuest, un World of Warcraft, etcétera, pero con el aspecto gráfico de un Baldur's Gate o de un Icewind Dale. Yo creo que así se entiende bastante bien. Sí. Y gratuito. Es un dato importante. Bueno, así... porque pocos juegos ahora RPGs online masivos son gratuitos. Y yo, bueno, ya sabemos un poco qué es, qué nos vamos a encontrar, pero la primera pregunta que a mí me surge, ¿no?, y que yo creo que tenéis que responder, es cómo surgió la idea. ¿Cómo surge una idea de crear pues un mundo persistente así, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no?, con todas las complicaciones. Uh-huh. Es una tarea homérica en todos los sentidos. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea? La idea surgió ahora ya 3 años y medio, porque no, esto no es nuevo. Sí que es nuevo este último título, que estamos trabajando en el Crónicas de Acracia desde hace 6 meses, pero sí que es verdad que 3 años antes se ha estado trabajando en otro título usando el mismo motor gráfico, pero otras historias, otras bases en rol y otras reglas. Y el juego de título anterior era Anillos Oscuros, lo poníamos como Dark Rings, ¿no?, para que fuera así un poco más comercial. Y la idea surgió pues un matrimonio, empezando desde hace 3 años y medio, un matrimonio además francés, para que nos acordemos de los franceses en la final. Para la historia, para que sea más romántica, ¿no? Sí. Un matrimonio francés. Un matrimonio francés que se van a Ibiza. Les gusta mucho el rol de mesa, el rol, pues, todo tipo de rol que puedas jugar. Pues un día dijeron, oye, tal, vamos a crear una historia. Se pusieron el marido y ella a escribir una pequeña historia, y al cabo de unos meses consiguieron que esa mini historia, pues, pasarla a un motor, que es el motor que estamos utilizando ahora también. Y ahí empezó todo, ahí se creó lo que es la comunidad que actualmente sigue con nosotros, pero desgraciadamente este administrador ya nos dejó hace tiempo. Ahora estoy yo, digamos, llevando sus riendas otra vez a la gloria. Así pues, bueno, pues Crónicas de Acracia, que surge, pues, como surgen... Anillos Oscuros surgen hace... Anillos Oscuros, perdón, surge como surgen las grandes cosas, ¿no? Uh-huh. Un poco así, espontáneamente, pues, ¿no? Sí. Con la ilusión, ¿no? Del que tiene ganas de escribir o plasmar sus, uh-huh, pues, sus sueños o sus aventuras. Y empieza así, ¿no? Con estos anillos oscuros que luego pasan a ser las Crónicas de Acracia, ¿no? Así es. ¿Tiene alguna relación la historia de Anillos Oscuros con las Crónicas de Acracia? No tiene nada de relación, puesto que después de 3 años de estar jugando a esos Anillos Oscuros, decidimos los que cogimos las riendas de este juego, pues cambiarla, modernizarla, hacerla aún más compleja, si cabía posibilidad, y cambiar varias reglas que estaban aún muy... como el sistema de muertes, que ya más adelante hablaremos de él. Y es eso. Estos Anillos Oscuros tenían también el mismo motor gráfico. Sí, sí que lo tenían. El motor gráfico que se llama Hellbreath. Hellbreath. Motor gráfico gratuito. Efectivamente, mientras no se comercialice. Claro. No es pecado. Así que, bueno... pues nuevamente la comunidad de aficionados, ¿no? Uh-huh. Que tiran para adelante un proyecto como otros tanto, ¿no? Como se me ocurren ahora también muchas aventuras gráficas que están siendo desarrolladas por aficionados, ¿no? Incluso, pues, de Monkey Island, ¿no? Así que, bueno, mientras que, como tú bien dices, no comercialicen eso, sino que lo pongan, pues, de libre acceso o gratuito, uh-huh, no hay ningún problema. Uh-huh. Así es. Crónicas de Acracia, ¿de dónde toma sus fuentes de inspiración? O sea, ¿qué habéis puesto ahí en la coctelera para que al final apareciera Crónicas de Acracia? ¿De dónde habéis tomado la inspiración? La inspiración no es mía, por ejemplo, la historia que está escrita no es mía, sí que ha dado ideas sobre la historia. Creo que es una historia que uno de nuestro equipo escribió hace tiempo, si tu trabajo que haces por casualidad, y mira, y luego, oye, dices, pues, hostia, pues esto que escribí a lo mejor me sirve, y adaptándola un poco más, haciéndola más compleja, más relacionada al motor, que el motor tiene unas posibilidades, pues también ofreciendo a la historia a esas posibilidades. Bueno, Esaú, Javi, vosotros que habéis jugado también a, supongo, a muchos otros juegos, a muchos MMORPGs, a jugadores masivos o a otros juegos de rol, ¿qué creéis que tiene este Crónicas de Acracia o qué aporta, pues, para que la gente se pueda enganchar, ¿no? Vosotros que lo habéis jugado, antes de entrar un poco más en los detalles del desarrollo, ¿qué es lo que creéis que pueda enganchar a la gente? Pues yo pienso que las reglas de interpretación son un punto muy fuerte, porque ya en otros juegos simplemente es el subir nivel e ir a por el otro, al adversario, a matarlo. Y eso, en Crónicas de Acracia tienes una regla de interpretación, tienes tu rol de personaje, ¿sabes? Cada personaje es diferente y eso es lo que lo hace original, ¿sabes? Único, se podría decir. Único incluso, ¿eh? No, la verdad yo pienso que sí. No, la verdad es que, vamos a ver, yo en su momento jugué al Hellbreath, que es el motor que está basado, y era un mata-mata. Simplemente era eso, era como bien decía Javi, el matar, subir de nivel, intentar conseguir... Era un diablo, ¿no? Básicamente, sí, conocías a gente un poquito, pero básicamente era decir, vámonos a matar, a subir, a ver si consigo el objeto tal o cual. Aquí lo que sí que es cierto es que en este caso, si quieres jugar a rol, lo puedes practicar sin necesidad de que sea solo mata-mata. Si alguna vez te apetece, pues bueno, siempre te puedes dedicar a eso. Pero sí que es cierto que con las reglas que se están intentando inculcar, puedes jugar a rol real. Lo que ocurre es que, claro, tiene sus cosas como todo, que nunca va a ser como una partida en la mesa, pero obviamente las posibilidades se van abriendo y poco a poco, cuando uno realmente interpreta su personaje y se deja llevar por eso, pues va tomando un cariz más rolero. Más rolero. Sí. Bueno, Javi, ¿tú quieres añadir alguna pregunta? Hombre, casi todo es en sí a cuántas versiones pueden llevar y dónde se puede descargar el juego. Porque bueno, eso es gratuito, pero claro, eso lo diremos luego viendo ahora. Sí, luego vamos a comentar toda la gente que se anime a participar en Crónicas de Acracia. ¿Cuántos desarrolladores son? Exacto, eso es lo que yo quería saber. ¿Desarrolladores? ¿Cuál es el equipo que hay, el staff que hay detrás de Crónicas de Acracia y desde cuándo? Hombre, lógicamente no es el staff de cualquier juego 200, ¿sabes? Diseñadores. ¿No es el de Shenmue? No es el de Shenmue. Ojalá tuviéramos esa posibilidad. Pues en total creo que tenemos cerca de 20 personas, seguro. Bueno, aquí en la posada también somos pocos, ¿eh? Pero bueno. Todas las cosas que se hacen con ilusión pero se hacen bien. Claro. Pues 20 personas, ya te digo, seguro. Seguro y con ganas de trabajar, que eso es lo que más importa. ¿20 personas todas de aquí? No, para nada. O sea, claro, porque eso también se lo preguntará mucha gente. Crónicas de Acracia lo hemos hecho, las limitaciones que puedan jugar a ese servidor, es decir, abarca a Sudamérica, abarca a toda Europa. La única regla es que puedan expresarse en castellano para que el resto pueda entenderlo. ¿Desde cuándo? Para que la gente se haga una idea, ¿desde cuándo estáis trabajando? O sea, ¿cuándo es el principio de Crónicas de Acracia y cuánto ha transcurrido hasta hoy? Pues el principio de Crónicas de Acracia, tengo entendido que fue hace 6 meses, cuando esta persona me dijo, bueno, yo ya no puedo seguir más, hazlo tú, súbelo otra vez arriba como puedas. Y claro, como es la historia anterior, ya creo que estaba demasiado masticada, ¿no? 3 años con lo mismo, decidimos cambiar, renovar prácticamente el equipo técnico, porque ahora había más posibilidades, encontraron más archivos que te permiten cambiar más el motor. Entonces eso me hizo tener que encontrar a personas un poco más profesionales en el sentido de para poder modificar, bla, bla, bla. Porque el motor además no es el típico editor que te dan y es todo clic, clic, clic. No, para nada. Es un editor bastante complicado porque es trabajar bajo los surfs y bajo... Queda claro entonces, Edu, que esto no está al alcance de cualquiera. Es decir, de iniciados, o sea, de no iniciados... que se olviden, ¿no?, de trabajar con esto, con este motor gráfico, con el Hellbreath, porque requiere conocimientos de programación, ¿no?, un poco avanzados. Así que bueno, mejor. Hombre, no es tan complicado. Una vez que te pones y te enseñan, yo creo que... Mira, yo no tenía mucha idea, pero en 6 meses ahora estoy... Tú eres autodidacta totalmente. Dime. ¿Autodidacta o...? Algo así. Algo así, ¿no? No, lo que pasa es que yo pienso también que si directamente ya te rindes antes de haber empezado ante un proyecto así, obviamente no puedes hacerlo solo, necesitas gente que te pueda ayudar y que te pueda apoyar. Si quieres hacerlo tú solo, seguro que no. Ahora, yo pienso que, y estoy hablando también desde la ignorancia, porque yo lo he visto todo desde fuera, desde lo que es un jugador, pero sí hablando con Edu y cuando me ha estado enseñando algunas cosas que se estaban mejorando y qué tal, pues sí que te das cuenta que poquito a poco hay gente que se te va uniendo y que te puede descargar de trabajo y que te puede ayudar y que te puede diseñar y que te puede... Con lo cual, no puedes empezar solo, pero estoy seguro que poquito a poco se te pueden unir gente, se te puede agregar esa gente que te ayudará y que saldrá o no, pero bueno, la ilusión siempre queda ahí. Es difícil, Edu, imagino, trabajar en algo, dedicarle algo, pues tiempo, ¿no? Y algo que pero, con lo que no te estás ganando la vida. No, claro. Siempre te falta, siempre falta tiempo, surgen problemas, ¿no? Anécdotas. Muchas. Para que la gente se haga una idea, cuéntanos algo, pues, para que la gente, para que los oyentes puedan apreciar la dimensión, ¿no? De crear un MMORPG, un juego persistente de rol online. Porque hay que decir una cosa. Ya estamos en una época donde el diseño, donde un autor como Gonzo Suárez diseñaba un juego como fue La Pulga o Woody él solo, esto hoy en día es una utopía, es imposible. Así que imaginémonos crear un juego, un MMORPG, con todo lo que eso conlleva, y, ¿no? Y con 20 personas. Con 20 personas, mantenimiento de los servidores, alojamiento, porque todo eso cuesta dinero. Sí, además ahora vamos a buscar un dominio web donde nos independizamos ya total de quien nos está hosteando ahora mismo, donde ya podemos poner nuestros publicidad de otros sitios sin necesidad de preguntar a alguien que esté arriba, ¿no? Y yo creo que además trabajar en un RPG, creo que es el género más difícil, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que trabajar ese RPG... El usuario es muy exigente. Eso es cierto. Y más en un RPG, y encima un RPG de rol, que te llene, que te haga que llegues al juego y te apetezca pasearte por la ciudad, sentarte en la taberna sin necesidad de interactuar con alguien más. Eso es, nada más con el ambiente que te rodea, yo creo que a mí eso ya me satisface durante... Lo estás describiendo un poco como el Shenmue de los RPG fantásticos, ¿no? Podría ser un poco... Es que es así, es una vida, otra vez, que es otra vida, donde tu personaje tiene su profesión, que luego hablaremos, tiene su rango social, por así decirlo, en la ciudad, por lo mejor te puedes pasar por alguien, te puede escupir como se te puede arrodillar, porque seas el cacique de no sé quién, ¿sabes lo que decir? O sea, no, hay una cosa, y es que en este caso yo cuando Edu me estuvo comentando pues cómo estaba todo desarrollándose, y es que están intentando ampliar el horizonte muchísimo, es decir, no solo profesiones, no solo nuevas habilidades que el motor antiguo ya llevaba, sino intentar pues que eso, que cada uno sea único, independientemente que seas un mago, que seas, dentro de los magos hay distintas digamos categorías, clases. Dentro de, o sea, a medida que vas, tu personaje va creciendo contigo, y no es un personaje que solo suba con matando bichos, digámoslo así, sino que el hecho de rolear te da puntos de experiencia cuando los game master te puedan estar presentes, incluso cuando no, la gente se da cuenta cuando uno está roleando y cuando está jugando. Entonces se premia el realmente jugar a rol, no el solo ir a buscar el premio. Sería el objeto, vamos. Lo que estáis buscando sería como ir a acercaros al rol clásico de papel, al de mesa. Es que esa es la idea. Es la idea. ¿Habéis aplicado algunas reglas, sí, en concreto las de interpretación, usando el teclado, unas siglas u otras, hace que el personaje o esté pensando o esté interactuando, como los asteriscos, las acciones que realiza el personaje, como el de coger una mesa, que realmente el muñeco no coge esa, no, bueno, coge una mesa, pero... una silla, una mesa es algo más complicado, ¿verdad? Una silla, aunque el usuario que esté al lado no vea exactamente cómo el muñeco coge la silla, pero sí que ahí está el rol, ahí está la magia del rol, en la que el otro dice, puede pensar con entre paréntesis y diga, vaya tío, este está loco, este no sabe lo que decir. Además, hay una cosa importante que a mí me gustó mucho, que es cuando... El de los pensamientos. No, en el del nombre, que es que normalmente cuando pasas el ratón, lo que es el cursor, por encima de otros personajes, te aparece el nombre. Pero claro, tú no te puedes acercar a una persona, a un personaje que no conoces, y decirle, hola tal, perdón, yo no le conozco. Entonces es un poco, se busca eso, el... ¿Cómo sabe mi nombre usted, no? Claro, claro. ¿Dónde lo...? Sí, lo pone en la pantalla. Bueno, bien, vale. Pero que es un poco lo que se busca, el independizar, el poder jugar a rol realmente con un ordenador, sin necesidad de papel, que son dos versiones distintas, pero ahí está la gracia, el que si pongo los paréntesis estoy pensando... Y aunque yo piense que el tío que tengo a mi lado es un poco X, lo que sea, él, aunque lo lea, no lo sabe realmente. Él lo sabe, pero no su personaje. Con lo cual, puedes estar preparando cualquier, no sé, cualquier tipo de trampa, cualquier tipo de cosa, y el otro personaje no puede hacer nada por evitarlo si realmente lo haces bien. Con lo cual, es donde está la chicha, donde está la gracia. O sea, podríamos incluso definirlo, por lo que estáis contando, como una antítesis de juegos como World of Warcraft, que buscan más el aspecto más comercial del rol, ¿no? Más el combate y el ir subiendo nivel por subir, sino que sería profundizar más en el desarrollo del personaje individual. Exacto. Que yo creo que es verdaderamente el reflejo del rol del tablero, ¿no? Claro, además. Sí, porque no hace falta subir por matar más. Claro, ¿no? O sea, el rol clásico, el de tablero, por ejemplo, a mí me gustaba porque simplemente por robar o por ser más pillo subías de nivel. O sea, parece ser que eso es lo que estabais buscando, ¿no? Claro, ya no se busca el que seas más nivel. Por tener más nivel no vas a ser mejor que el otro. Para nada. Puede ser un nivel menos, pero ser una pieza clave para la historia o aportar más cosas, ¿sabes? Más información. Cada persona, aunque sea nivel inferior, podría ser, ¿sabes? Incluso mejor que tiene uno su, que... Tiene su profesión, tiene su rango social. Si el conde... Que el conde sigue siendo el conde de una ciudad de digamos, ahora mismo si hay 50 usuarios, hay una persona real. ¿50 usuarios hay ahora mismo jugando? El balance suele ser ese. 50 usuarios son más, pero no todos se conectan a la vez, lógicamente. Claro. Además, ya sabes que las diferencias horarias entre sudamericanos y europeos son 6, 5 horas, 3... O sea, que la verdad es que abarcamos, y además, igual que los directores de juego, los Game Master, se ha buscado eso también, el que podamos estar 24 horas con el jugador, para ya no solo tenerlo observado, sino para montar historias y demás. Bueno, lo que muchos oyentes se están preguntando y les interesa seguro, porque esto también refleja la parte humana de cualquier desarrollo y de cualquier proyecto, Crónicas de Acracia también, en todo el desarrollo, han habido anécdotas, han habido problemas. Muchos problemas, muchos. Cuenta y algo. Y seguimos teniendo problemas. Cuenta algunas anécdotas, algunos problemas que técnicos. Se han superado, técnicos y humanos. Claro, porque ya no es solo el crear la parte técnica, que es difícil, sino tienes que crear la parte rol, la parte historia, la parte... del realmente lo que el jugador, como antes es difícil, ¿no? Reunir, Edu, a un equipo de personas que se implique por igual, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hay alguien que tiene que ir tirando del carro, y esto pasa siempre, ¿no? Sí. También os lo habéis encontrado en Crónicas de Acracia, ¿no? Pero eso pasa siempre, pero no hay problema. A mí no me importa echarle una hora más que a otro, no me importa eso. Bueno, actualmente dices que hay 50 usuarios registrados. No, hombre, ¿no? Hay muchos más, pero 50 digo que... jugar 50 a la vez. Normalmente cuando te conectas, 50, 40 es ¿usuarios número totales cuántos, más o menos? Pues, hombre, en el foro habían cerca de 250. Ponle que de esos 250, también es verdad que al cambiar el proyecto, pasarlo de Anillos Oscuros a Crónicas de Acracia, decidimos también Iniciar de cero un nuevo foro. El otro creo que eran más de 10.000 personas registradas en un mismo foro. Sí. En este tenemos 250, porque lo he mirado hace un rato. Y sube, esos 250, sube. Ponle que sean 150. No sé. Bueno, pues cuéntanos, Edu, alguna anécdota. Que sabemos que tienen muchas. Uf. O contadnos. Porque también como beta tester o como jugadores también habréis tenido muchas. Yo me acuerdo de una, pero no técnica, sino ya alguna interpretación así que estaba con Esaú. Ah, ¿no será la de los cuando...? Bueno, espera, dilo, porque esa a mí me gustó. Otra, bueno, a lo mejor... No, dime, a ver si... No, la de lo cuando llegó, pues uno de los Game Master hizo... llegaba de hombre lobo a la ciudad. Y claro, la gente, como estaba todo, digamos, entre comillas, empezando... Ese fue el primer día, o sea, que subimos el servidor. Pues entonces, claro, el nivel de todo el mundo para pelear, o sea, era ridículo. Era ridículo. Entonces, claro, en este caso, pues este personaje, lo que es el hombre lobo, llegó, pues empezó a preguntar, a ver, quiero hablar con vuestro jefe. Claro, allí muchos no se habían leído ni la historia. Bueno, claro, pero es que lo gracioso es que era... Lo gracioso de todo era claro, que... preguntan, ¿dónde está tu conde? Bueno, llegaban y decían, quiero hablar con vuestro jefe. Y te veías alrededor del hombre lobo este, un montón de personajes... Pegándose entre ellos, como aquel que dice, no, yo soy el jefe, no, porque yo soy el jefe, no. Era, todo el mundo era como que pretendía destacar, claro, y nadie se ponía de acuerdo. Y eso a mí me resultó bastante curioso en decir, bueno... Hay una captura de esa... De ese momento, ¿hay alguna pantalla no, que podamos colgar no, en el foro? No la hicimos, pero sí que hay otras anécdotas. Otra me pasó con Esaú, y fue que un game master estuvo con Esaú y conmigo. Digamos que estaba roleando un personaje así malo, porque en la ciudad que gobernaba y que ahora ya no gobierna por unos eventos que hemos realizado y tal, gobernaba un conde malo al que hemos derrocado, y esta, digamos, este Game Master malo. Sí, malvado. Este Game Master estaba, digamos, roleando un secuaz, ¿no? De ese conde. Entonces se nos acercó a nosotros, que nosotros, digamos, que éramos quien estaba formando un grupo, ¿no? Una rebelión para derrocar al malvado Merbak. Merbak. Bueno, el caso es que se nos acercó este personaje, con la intención de darnos caña, ¿no? Uh-huh. Y al final conseguimos que le diéramos caña a él. O sea, fue muy bueno porque creo que... Es como darle la vuelta a la tortilla. Sí, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla y sin esperárselo, porque esa use, digamos que a mí me dio pal pelo y una vez estado en el suelo, le dijo esta sacerdotisa a Esaú, bueno, tú te puedes ir, tal, no sé qué, porque en realidad la sacerdotisa ya tenía cuentas pendientes conmigo y por eso dejó seguir a Esaú. Y el caso es que, vale, se fue, pero se hizo invisible, vino otra vez y le puso el báculo en el cuello. Claro, es que aquí es que es un poco que tienes que estar con mil ojos, porque incluso siendo... yo creo que aquí los Game Master tienen que tener cuidado con el poder que tienen, porque en un momento determinado, cuando uno espera hacer algo, a lo mejor en una historia, y no sale como esperaba en ese momento, tiene que adaptarse al nuevo guión. Y es decir, si un personaje te ha ganado, entre comillas, o ha sido en un momento un poquito más pícaro que tú, dale el beneplácito de decir, de acuerdo, lo has hecho, ¿sabes? No decir, no, como yo tengo 200.000 poderes y hago cling y ya está. No, hombre, claro. Eso tampoco. Pero fue un poco así, que en el momento que se descuide un poco y tal, ahí es donde... Y claro, ya luego salió un poco por la tangente de decir, bueno, pues no lo has hecho porque, no sé, bueno, ya eso son cosas que quedarán ahí en el olvido. No, pero son anécdotas de cómo te viene un Game Master, digamos, a dejar su rol como que él es grande y él, pues, ese personaje es grande, esa sacerdotisa es grande y es poderosa, y al final dos granjeros acaban... Sí, con aquel que dice con las azadas, ¿no? Y el rastrillo. Bueno, estos son, pues, una de las cosas, uno de los hechos sucedidos ya, ¿no?, en estas crónicas de Acracia. Pero lo que no hemos contado, no hemos explicado a los oyentes, supongo que se habrán hecho ya una idea por todo lo que hemos contado, es cuál, en qué está ambientado o cuál es la ambientación de este mundo de Acracia. ¿A qué se parece? ¿De qué fuentes literarias o cinematográficas bebe la ambientación de las crónicas de Acracia? Pues hombre, si en algo se tiene que parecer, se parecen ahora los juegos que se sacan, creo que es más en basado en el mundo del Señor de los Anillos. Digamos, en ese ambiente grande. Lo que pasa es que es un ambiente que... Fantástico medieval, ¿no? Sí, algo así. Lo que pasa es que es un poco peculiar, ¿no? También, porque hasta ahora se estaba manteniendo, digamos, mapas del antiguo motor, pero es que ahora mismo también... Yo no he tenido ocasión de conectarme todavía porque he tenido un problemilla con mi conexión a internet, pero he estado viendo fotos y es que ha cambiado completamente la cara del juego y está ambientado, pues eso, un juego medieval, en pocas palabras, pues con sus guerreros y sus magos, entre comillas, como podrían ser los personajes más fuertes. También hay de todo, hay ladrones, hay... Y hay guerreros, hay razas también. Sí, bueno, eso también. Hombres lobo, ¿no? Eso suelen ser más enemigos, más que otra cosa. Razas, pero bueno. que el usuario pueda elegirse. ¿Hay enanos? No, pero... Todos andará. Pero también se puede... Javi. Enanos, cerveza... Coño. No, pero es eso, está ambientado, pues los edificios que puedes ver en el juego pues son edificios tipo medieval, hay torres, pues torreones altos, tipo castillos... Es estrictamente medieval, no como en Arcanum, que también teníamos tecnologías... No. Un poco no. Futurísticas, aquí es estrictamente medieval. Fantasía. En principio sí, medieval. No sé si luego se les va un poco y lo ponemos, claro, pistolas. Esto es el tema, ¿no? Porque Crónicas de Acracia no es un mundo pues muerto, no es un mundo inerte, sino que esto va cambiando y aumentando, ¿no? Claro, día a día. ¿Qué tierra o qué escenario se puede encontrar ahora mismo un usuario que entre a jugar? ¿Cuántas tierras? Y si se está trabajando ya en ampliar el mapeado o cómo sí, va sí. Esto. El usuario ahora mismo, desde que se conecta al servidor, va directamente a la ciudad, digamos, la por defecto, la ciudad principal neutral, porque es neutral, o sea, conforme actúe, por ejemplo, ahora el que lo está gobernando, podrá ser una ciudad malvada, una ciudad buena, y por defecto apareces ahí. Luego, cuando tú vas adquiriendo mayor experiencia y un poder, ya puedes tomar tus viajes, reunir a tu gente y decir, oye, pues vamos a hacer Además, no. Que luego también, como está el tema de los gremios, uh-huh. Pues ahí es donde yo pienso que va a ser un punto importante, en el sentido que un herrero va a necesitar lo que es material para trabajar. Entonces ahí, pues el ser minero y herrero van a tener que trabajar juntos. Y es un ejemplo, bueno, un ejemplo normal y corriente, pero que es que va a empezar a reunir gente que va a tener que hacer pues búsquedas de mineral, pues gente que a lo mejor luego, pues no sé, supongo yo que los administradores crearán nuevos objetos para, por ejemplo, vamos a crear una historia de ir a no sé dónde para rescatar el objeto tal o a rescatar. Entonces siempre se puede, como un juego de rol normal y corriente, siempre se puede ampliar, y en el momento que buscas una historia nueva, vas a tener que reunir gente de todo tipo, con lo cual va a ser muy diverso. Y en el tema, por ejemplo, de los gremios, ahí es donde cada uno se va a especializar y donde va a poder plasmar realmente sus habilidades, pienso yo. Entonces, además, por lo que estamos escuchando, un juego que pues que anima a actuar uh-huh. en grupo, uh-huh. no en plan... Claro. Héroe solitario. Sí, puedes hacerlo, pero vas a durar, si te vas por ahí, vas a durar bien poco. Y realmente, si tienes que rolear tú solo, o no vas a rolear, en ese caso es preferible que te metas en un servidor que sea solo de mata-mata, porque te vas a aburrir. Que los hay, y muchos, sí, bueno. Y muchos de pago. Pero sí, bueno, de pago lo que tú quieras. Es curioso también eso. ¿Qué querías decir, Edu? No, quería decir que tenemos hecho a mano un mapa del continente de Acracia, que también... Lo podéis ver en la web, foro, sí, sí. Que luego vamos a... Luego ya hablaremos de a dejar cómo... bien claro las direcciones. Bueno, están cayendo ya... Están cayendo... de punta. Las copas. Las arañas. La jarra de Grog. Deja de beber, Javi. Deja la cervecita. Javi, que... Pero Javi... Que luego viene Elsa el y... El antiguo. Pues ya te digo, tenemos un mapa para que el usuario... Además está puesto en forma de que está redactado en forma de que tú llegas a la taberna y hay un cartel donde pones tu mirada en él, y donde tú cliqueas en él aparece el mapa del continente de Acracia. Dice, este es el continente, tal, tal. O sea, que el usuario realmente dice, pues no estoy en una ciudad. O sea, sé que estoy en una ciudad, estoy en este punto, y que veo que puedo ir a muchos más puntos. Y eso es otro dato a tener en cuenta. Edu, ¿cuántos administradores hay detrás de Crónicas de Acracia? Administradores estoy yo ahora mismo solo. Y directores de juego, Game Master, entre 5, 6 y 7. Que son los que mantienen, sí. Un poco... ¿Tenéis un horario? ¿Os turnáis? ¿Cómo lo hacéis? Porque yo eso me lo he preguntado también, ¿no? Si pasa algo, se cuelga el juego, ¿qué pasa, no? Porque uno estará trabajando, el otro estará en la playa tomando el sol... Y bueno, toque al móvil y vete para tu casa a subir esto. Yo me imagino que hay un mexicano de guardia, sí, el sí. otro. Claro, por eso, claro. Al tener esta oportunidad de abarcar 24 horas con tener Game Master, que no son solo con la diferencia horaria de España, sino que también de Sudamérica, que son 6 horas menos, depende de Argentina, Chile. O sea que por lo menos el usuario siempre va a ver. Alguien a quien preguntar si tiene la necesidad de una duda o algo. Bueno, pues Javi, yo creo que... la verdad es que me están entrando ganas de jugar. Bueno, y eso es cierto. Con tu pedazo de conexión... Con la 3G. Con la 3G esa. Bueno, los personajes con Max Payne. A tiempo bala. Tiempo bala. Bullet time. Exacto. Bueno, pues Crónicas de Acracia, yo creo que llega el momento también de comentar dónde la gente, quien se anime a participar, uh-huh. dónde puede encontrar... El juego, ¿no? El juego. ¿Cómo jugar? Bueno, se descarga, no se descarga... Se tiene que descargar, ahora si sí el usuario diga... Hostia, más... Bueno, perdón, he dicho hostia, ¿se puede decir hostia? Sí, se puede decir. Aquí en Groggy Falls se dicen cosas peores. Se han dicho cosas peores, ¿verdad? Está lleno de piratas malolientes, mugrientos, mal hablados. Pues como te decía, si al usuario cuando vea este programa le entran ganas de jugar, en la misma posada de este programa, pues ahí va a poder encontrar un link que le lleve a nuestro foro hasta que tengamos este dominio que te estaba diciendo, para tenerlo ya independiente nosotros todo y empezar a jugar en ese mundo. Y ahora es cuando entra os toca Javi y Esaú. Pues explicar un poco qué es lo que se encuentra ese pues osado que se atreva a entrar en Acracia, que es lo primero que se encuentra. ¿Ya se está riendo? Sí, porque lo primero que se encuentra es que estás en pelota. No literalmente, pero casi, solo vas con unos pantalones cortos, una pequeña daga y un pequeño escudo y un par de pócimas. Entonces... Pero hay una página, o sea, me imagino que habrá algún interface donde te puedas crear tu apariencia o no. Sí, sí, bueno, sí, antes de, bueno, desde, cuando te creas la cuenta, cuando, mismo, ya, exacto, exacto. Cuando ya te has descargado lo que es el juego y el cliente para poder acceder al juego, sí que tienes una interfaz donde te creas tu personaje, los rasgos, las características, ahí ya lo defines todo. Y una vez ya lo has creado y entras en el juego, es lo que te digo, que apareces como tu madre te trajo al mundo, básicamente. O sea que empiezas de nuevo, ¿no? Pues empiezas de cero. Como, exacto. Desde lo más bajo. Realmente es, yo pienso que la idea original es llegar como que tú eres un viajero que llegas a en este caso a lo que es la Beldor, que es la ciudad, y llegas y cada uno pues bueno tendrá sus razones, porque viaja, porque no viaja, quizás más adelante cada uno pues puede contar sus historias y tal, pero es eso, ya entras en una dinámica de llegas, no sabes, estás un poco perdido porque tú eres un viajero y apareces allí. Puedes preguntar, puedes... Pareces en medio, ¿no?, de un conflicto, de unos conflictos, de una historia que ya ha empezado. Claro. Durante hace mucho... desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero claro, tú eso no lo sabes. Claro. A no ser que... Bueno, tú llegas allí y empiezas a preguntar y normalmente la gente... Es un inicio un poco... un poco Elder Scrolls, ¿no?, también. Recuerda un poco siempre a los inicios de Elder Scrolls, ¿no? Tú apareces allí... Sí, es encerrado en una cárcel o llegando en un barco... Que no sabe, bueno, no sabe ni quién eres. Encerrado en una cárcel. ¿Cuántos juegos, no? Exacto. De The Elder Scrolls, prácticamente todos. Todo. Entonces, la historia, pues va, como ya pasa en Elder Scrolls, pues se va dibujando a medida que tú avanzas y vas descubriendo quién eres y qué haces ahí, ¿no? De todas formas, yo pienso que en este caso es un poco más sencillo en el sentido que como ves personajes... por la ciudad puedes, vestido, ¿no?, preguntar. Sí, exacto. Además, que te lo dicen, póngase algo. Porque claro, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Cómo es la gente? Pero oye, llevarás un poco de dinero al menos para comprarte algo, ¿no? No, lo justito. La calderilla. No, la calderilla. Ole, madre mía, Javi. Lo justito. Qué rata los diseñadores del juego, ¿no? Oye, ahí, pues hombre, se supone que llegas, ¿no? Has pasado penurias, tal. Hombre, no, espero que Dani, a ti y a mí nos regalen una espada a dos manos o algo así, ¿no? Hombre, a mí, claro, una mellada, por una si mellada, acaso, ¿no? Al menos. Exacto, algún, o sea, algo nos tienen que dar. Algún obsequio de, pues, de bienvenida, ¿no? A Gracia, porque yo... Uno gallo un buen nuevo. He de confesar, cuando tengo una conexión que me permita mover al personaje a más de 2 frames por hora, pues jugaré a Crónicas de Acracia. ¿Cuánto ocupa la descarga? Porque pues eso también es interesante. 250 megas si llega. Eso es solo el cliente, el instalador, por así decirlo, el juego. Y luego ya el cliente del juego, creo que son 18 o 20 megas. 18 megas. Como dos programas de la posada. O sea que esto, cualquiera. No, nada, día... un ratito. Te vas a ver la tele y luego ya. Bueno, Javi, tú que has jugado, ¿cómo es la gente que pulula por el mundo de Acracia? ¿Te acoge bien? ¿Es gente un poco que te saquea nada más verte? O sí, como el Monkey Island. Si no tiene nada. Como Largo la Grande, ya, que te da la bienvenida en el puente y te quita hasta un poco más, te quita los calzoncillos. ¿O es gente que te acoge, te ayuda? ¿O un poco cada uno va a la suya? Hombre, pues hay de todo, ¿sabes? De todo, te puedes encontrar con alguien amable que te dé, por ejemplo, un guardia o algo, que vas desnudo y te dice, oiga, pólgase algo, y te da un poquito de dinero, por lo menos para vestirse, ¿sabes? Pero eso, hay de todo, hay gente amable, gente que te ve como un mendigo y te ve con un empujón y te tira a patadas, por así decirlo, de su lado porque hueles mal. Hay gente de todo tipo. O sea, como el mundo real, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Luego ya, perdón, volviendo a lo de las reglas de interpretación y en la interfaz del creador, eso que en el juego, en el motor HB original, Hellbreath, solo se puede humano. Pues en este nuevo de Crónicas de Acracia se han añadido razas: orco y elfo. Y luego está ninfa y... No, o sea, está su femenino. Claro. Orca y elfa, vale. Ya se iba la ninfa. Lo de orca no. Perdón, es un buen anillos oscuros. Perdón. Y luego ya, por ejemplo, eso también me gusta. Que, por ejemplo, si te coges un orco, ya en las reglas de interpretación, por ejemplo, los orcos, hablas con la Z o, ¿sabes? Yo estoy muy, ¿sabes? Se supone que el cerebro, claro, es más chiquitito, ¿no? No, que bueno, no, está, es cierto. Sí, además eso también tiene mucho que ver en el rol de cada personaje. Un elfo no puede pensar igual que un orco, o sí, ¿no? Pero por defecto no suelen pensar igual sobre la naturaleza, sobre... No, a la hora de desenvolverse simplemente, sí, claro. O a la hora de llevarse, por ejemplo, sí. Si está un elfo tomando una cerveza en la posada y entra un orco que le pasa por al lado, pues siempre estará el típico comentario de apesta o qué hace este orco aquí o no lo sé. Esto pasa también aquí en la posada. Ah, sí. Sí, sí. Ah, bueno. No, pero que lo bueno es eso, que cada uno pues intenta interpretar a su personaje de la manera... Pensar libremente, ¿no? De la manera más fidedigna, claro. Y lo importante que el juego y que el interface luego pues sea capaz de reflejar pues todo lo que el jugador quiera o piense hacer, ¿no? Porque muchas veces pues tú tienes muchas ideas, pero luego el interface, claro, te limita absolutamente, ¿no? Y al final, en algunos juegos, que no vamos a decir nombres, de masivos, entras a una taberna y siempre hacías lo mismo. Hombre, vamos a ver una cosa. Yo, por ejemplo, es que en la taberna, ¿qué puedes hacer? Beber, básicamente. Lo que ocurre es que siempre puedes ver grupitos de gente que está hablando, entonces... Lo típico, pones entre paréntesis o pones entre asteriscos, que es lo de realizar una acción. Escucho más atentamente. Entonces, claro, ahí es donde le puedes dar tú la vidilla. O si vas a preguntarle al típico personaje que está en la taberna, que puedes comprar cosas o tal, que es un personaje no jugador, pues no es lo mismo llegar y ponerte al lado y cliquear y ponerte a comprar cosas que decir: hola, buenas tardes, por favor, ¿me puede poner una cerveza? Y eso lo escribes realmente, no es lo mismo. No, ahí, no sé, decir, bueno, ahí va el dinero. O son detalles que enriquecen el juego realmente. Bueno, Edu, ¿qué más quieres añadir sobre estas crónicas de Acracia? En la parte técnica se me ocurre, por ejemplo, la banda sonora. Contará con banda sonora. Sí, y con una intro también que estamos realizando. Estáis realizando ahora mismo y no se puede decir nada, ¿no? No se puede decir, no sea que, ya lo no sea que salten las alarmas. No, estamos trabajando. La verdad es que como administrador toco todo y sé que en unas semanas o en unos meses, porque no tenemos un equipo bastante amplio, se va a poder disfrutar de un gran juego. Si es que no se puede disfrutar ya, claro. De todas formas, yo pienso también que hay un punto importante, y es que como todo el mundo participa activamente, en el momento que haya, que pueda haber una idea, que pueda haber un fallo, que pueda haber una sugerencia, está abierto. Es decir, pues no se ha contemplado que en la, no sé, que en la clase tal se pueda hacer tal, pues se habla. Y si realmente se puede hacer, normalmente yo pienso que están abiertos a ese tipo de sugerencias, porque es que cuanto más azúcar, más dulce, como se dice. Es importante que un juego, en este caso un MMORPG, no sea rígido, sino que sea algo, claro, pues que vaya variando también en función de lo que los jugadores opinen, que en definitiva son los que tienen la última palabra siempre, uh-huh, y no que ocurra pues como ocurrió, por ejemplo, en los inicios de la prisión, ¿no? No sé si jugasteis, sí, pero verdaderamente, pues bueno, era un juego muy rígido en todos los aspectos, ¿no? Muy predeterminado en todo. Hombre, es que aquí está el factor humano, que no es el hecho de interpretar y de llevar a tu personaje, que es el punto clave. Porque uh-huh, si no, como si eso no se mantuviese, no se tuviese en cuenta, sería otro juego de rol con, en este caso, masivo, pero con más cosas. Entonces, y gratuito. Bueno, eso siempre. Eso es complicado. Y lo más importante es que no todo el usuario quiere hacerse el héroe, sino hay, ahora mismo en Crónicas de Acracia hay unas cerca de 50 profesiones que tu personaje puede, en la que puede entrar si cumples unos requisitos o antes tienes que realizar unas historias y todo eso. Y ya te digo, 50 profesiones. No, es que simplemente, si ahora mismo hubiesen, si hay 50 personas jugando a la vez, si dices cada uno tiene una profesión, o sea, que es increíble, porque en teoría no tiene por qué haber mucha repetición de decir van todos iguales, sino que cada uno tiene sus peculiaridades y sus cosas. Entonces es donde está el kit del juego, de estas crónicas de Acracia. Edu, uh-huh, ¿cuándo tenéis pensado hacer una campaña un poco ya más grande, más seria, en cuanto a pues anunciaros en webs? Sí, lo tenemos pensado en cuanto consigamos este dominio que te estaba diciendo antes. empezar una mega publicidad con banners, con anuncios, en foros de rol, sobre todo en foros de rol, que es lo que nos interesa, para que venga gente que realmente quiera ir a rolear. Y que se pueda convertir, quién sabe, a lo mejor en un fenómeno como O-Game, ¿no? Nunca se sabe. No, además, estas cosas se empiezan poco a poco y cuando te quieres dar cuenta, todo el mundo... Porque las cosas así se suelen comentar de boca a boca. Entonces, sí, claro, lo puedes ver por internet, lo puedes ver por tal, pero siempre... Yo, por ejemplo, cuando has comentado ahora el Ogame, yo no tenía ni idea hasta que me lo comentó un amigo, pues esto tal, para aquí... Entonces, claro, es el boca a boca el que funciona al fin y al cabo. Y luego que entres, ¿no? Y te convenza lo que hay, ¿no? También... Claro, lo que ocurre es que también ten en cuenta una cosa. Cuando tú empiezas con un personaje de nivel 1 que no tienes absolutamente nada y no sabes absolutamente nada de nada... Es duro. Claro, te necesitas jugar un poquito para ver la dinámica, para ver la gente cómo se mueve, para ver a qué profesiones, por ejemplo, puedes acceder o a qué objetos o qué tipo de... o cómo está la situación, entre comillas, política de la ciudad. Porque claro, eso puede ir cambiando. Claro, si lo maneja un usuario... Pero claro, exactamente. ¿Eso es fácil o es práctica? Todo es cuestión de práctica, pero nada. En principio entras y pero, vas un poco perdido si nunca lo has hecho, pero... Pero no te tira para atrás. Como no, que va, unos que juegos... Va. Que... Además, no, que normalmente... enseguida engancha. Y sobre todo no tienes tutorial. No, siempre el usuario siempre eso es bueno, todo el mundo nadie quiere esos tutoriales así. La verdad es que el usuario siempre se recomienda que si no se quiere leer la historia, porque yo entiendo que la historia es relativamente larga y antes de leer sobre todo una historia diga, oye, pues me apetece ver el juego y si me gusta, pues que además es lo que yo hice cuando entré hace 2 años, ¿sabes? O sea, entré en plan ver el juego, me gustó y a lo largo de los días digo, oye, pues voy a leerme la historia, voy a tal. Pero siempre recomendamos que el usuario se por lo menos se pase por el foro para que vea algo de qué va esto. Y desde que entras a nivel 0 hasta que te conviertes, por ejemplo, en... ¿Era el conde de una ciudad? De Montecristo. ¿Conde o no? El que gobierna la ciudad. Conde va por votación. El conde te elige el pueblo, por así te elige decirlo. El pueblo. Sí, sí, sí. Te elige el pueblo. Sí, en o el sea que hay elecciones. Qué y bueno, todo. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Qué bueno. En el foro se empieza. Pues, claro, te vas, pones tu campaña publicitaria, por así decirlo, tal, y la gente va votando. Sí, sí. Ya tienes que hacer, si quieres hacerlo bien, si quieres hacerlo mal. O sea, que va acompañado el juego con el foro. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, 100%. Yo creo que es más un 60% el foro, un 40% el juego. Sin el foro no te vas a hacer conocer tanto como lo harías solo el motor. Es que además hay una cosa, cuando tú te metes en el foro y ves los posts de todo el mundo, vas viendo los nombres, con lo cual en el momento, o por lo menos vas conociendo las intenciones o vas conociendo un poquito más a las personas. Cuando estás jugando puede ser que no coincidas con ellas, con lo cual a esa persona o a ese jugador no lo conoces. Entonces es una manera de ir metiéndote poquito a poco en la historia y de saber pues qué está pasando aquí. Tú te metes en el juego y no te has leído nada de la historia o simplemente no te has metido en el foro y piensas que es un... A lo mejor al principio es un mata-mata y te pones a hablar porque no sabes las reglas de interpretación incorrectamente, en este caso, y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Claro. O sea, por eso es recomendable que por lo menos las reglas básicas y un poquito de historia se sepa, para no entrar perdido en sí, el además espacio, de además de desnudo, descolocado, ¿no? Con amnesia. Ya básicamente. Es para decir, bueno... No, de todas formas, normalmente la gente cuando suele ver al típico que va, como decíamos, en pelotas, aparte de que le pueda echar la bronca porque vaya así, siempre intenta ayudar, decir, pues mira, ve a la posada, que allí puedes comprarte ropa, o pregunta en tal sitio, que no es decir, ala, te sueltan ahí la vaca y a correr, ¿no? No, siempre la gente ahí suele ayudar, suele ayudar hay un gente poco, amable, claro, ¿no? Como en todos los sitios, que te echa una mano. Sí, hombre, está, porque luego, a lo mejor, tú en el futuro, quién sabe, a lo mejor se ha puesto a echar a él. Hombre, claro, exactamente, ya no en rol que te eche, porque pero ya que, ¿sabes lo que te digo? Que en el rol puede ser malo, pero fuera de juego, que se puede decir, me lía un poquillo. Él no ayuda seguro. Vale, no, ya no. Yo, seis, ¿eh? Yo lo he entendido. Estoy un poquito nervioso. Es normal. Ha pasado, en la posada. Ha pasado un pirata. No, pero ya todo no es la interpretación. También puedes poner dos barras, como dando a conocer que no estás dentro, claro, del juego. Y también te puede indicar, oye, pues vete aquí, ¿sabes? Independientemente de que él te haya mandado la mierda en rol. Pero te dice, ves ahí y tal. Y yo qué sé, ¿sabes? Claro, puedes comprar ahí. El usuario tiene la posibilidad de no solo siempre estar hablando digamos, por defecto no siempre estar interpretando su personaje, sino que si le añade al final de la frase dos barras, da a entender que estás hablando fuera de juego. Lo que ocurre es que aquí el problema que a veces se detecta es que la gente utiliza demasiado las dos barras. Entonces está hablando, no sé, de repente te ves a uno que suelta alguna de fútbol o que suelta alguna cosa que no viene al caso. Entonces dices, pues hombre, este comentario te lo puedes evitar. Sí, claro. Hay cosas que realmente tienes que hacerlas y es necesario que las pongas con las dos barras, porque si es una indicación concreta o es a lo mejor si tienes que en una situación de rol que ha quedado algo, que ha pasado algo que no ha quedado del todo claro porque por circunstancias, pues en un momento determinado ha pasado algo que se escapa y hay que explicar esa situación, es conveniente utilizar las dos barras o para aclarar cosas en este sentido. Pero claro, si abusas de ellas, llega un momento que ya eso es, venga, va, si te da lo mismo interpretar que no. Entonces ahí donde ¿cuántas veces nos habremos reunido nosotros tres en la taberna a escuchar? Demasiadas. Sí, bueno. Demasiadas. Sí. Por eso lo que decía antes, entrar ya no a subir nivel ni a, yo que sé, a entrar a visitar. Sí, te das una vuelta. Te encuentras algo en el suelo, mira esto. Y te encuentras los gallumbos de otro tío que ya se ha comprado ropa, esas cosas. Bueno, es lo que tiene un mundo persistente, ¿no? Que nunca, cuando te vuelves a conectar, nunca sabes cómo te lo vas a encontrar, ¿no? Y si la ciudad ya ha estado tomada por otro, ¿no? No, y no es al que tú votaste, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor te tenía el gobernador, ¿no? tenía detalles hacia ti, ¿no? O preferencias, y luego te encuentras con que no, todo eso puede ocurrir. Sí, no, sí. Además es que yo me acuerdo en el momento que hubo la rebelión en el juego, que fue cuando hubo el cambio, pues había gente que era partidaria de uno y había gente que era partidaria de otro. Entonces había mini trifulcas en un poco, a ver, escuchando a ver. Un poco políticas, ¿no? Sí, sí, decir, a ver, ¿y este con quién va? Porque ¿y el otro con quién va? Era un poco, pues, estar al ¿qué tanto hacemos con los que han perdido, no? Claro. Ahí entran ya los golpes de Estado y demás. Sí, bueno, un poquito. Sí, un poquito militar, claro. Es que es una intriga que poco a poco yo pienso que se va a enrevesar más, porque ya no es solo una historia. Yo pienso que a partir de ahí, que haya más gente, que haya más jugadores, van a ser muchas pequeñas historias. Claro que sí. Y esperamos que eso también sea en breve, ¿no? Que la gente se anime. Uh-huh. Y en la posada, pues, apoyamos como todos los proyectos que se hacen con ilusión y sin esperar nada a cambio, siempre por lo mismo, porque nos gustan los videojuegos, pues desde aquí siempre apoyaremos esta iniciativa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Aleluya. Vamos a subir. Bueno, vamos a subir. A sufrir la ocarina. Sí, vamos a subir a la sala de baile porque Sigfrido ya tiene preparada la ocarina mágica. Espero que se haya puesto otra vez, ¿no? Vamos a ver con lo que nos sorprende hoy. Nos vamos hacia arriba, subimos los escalones mugrientos, añejos, de esta taberna, que podría ser cualquiera de las de Acracia también. Y volvemos enseguida con un tema que yo, aprovechando que tengo a tres jugadores hoy aquí, de concretamente Crónicas de Acracia, pero también seguramente de rol y de rol masivo, vamos a lanzar una pregunta al aire, ¿no? Pero va a ser después. Os dejo con la incógnita. La intriga, sí, con la que comenzamos. Os dejo con la intriga. Nos vemos ahora mismo. En la posada del buen juego, la ocarina mágica. ¿Os gustan los cuentos de hadas? A mí, desde luego, me apasionan. Especialmente cuando la protagonista, de hecho, es una preciosa hada de inquebrantable voluntad llamada Cameo. Pero, ¿qué puede hacer la joven heredera de un reino de ensueño cuando todo a su alrededor se derrumba y dicho sueño pasa a convertirse en una auténtica pesadilla? Hordas de trolls amenazan la paz y la propia supervivencia del hasta ahora feliz reino, y la jovencísima Cameo no tendrá más remedio que enfrentarse sin descanso a toda clase de amenazas y peligros, algunos surgidos incluso de aquellos que hasta entonces parecían sus más cercanos allegados, como su propia y envidiosa hermana. Pero, aunque las adversidades que surgen en su camino no parecen tener fin, sin duda nadie había contado con los extraordinarios poderes que, de manera nada casual, ha heredado Cameo, y que harán de ella un auténtico ejército multiforme reunido en una sola persona, permitiendo a la joven hada convertirse en las más variadas criaturas gracias a las cuales conseguirá abrirse paso por los lugares más infranqueables y abatir a las legiones enemigas más poderosas y numerosas. La banda sonora del juego, de marcado carácter cinematográfico, como habéis podido comprobar, la firma un compositor novel en esto de los videojuegos, llamado Steve Burke, en la que es su primera incursión en este apasionante mundo. Y si de algo estamos convencidos, es que no será la última, a tenor de la excelente calidad de piezas como las que ahora escuchamos. El carácter eminentemente épico y evocador que desprende toda la partitura nos recuerda sin duda algunas de las más conocidas obras de compositores consagrados como Danny Elfman, Basil Poledouris o el mismísimo John Williams. Este último, debemos decir, eso sí, que en su vertiente más rimbombante y comercial. Y, hablando de analogías cinematográficas, si Shadow of the Colossus quizá podría compararse con la maravillosa banda sonora de Willow, Cameo, en cambio, podría hacerlo en toda regla con la de Piratas del Caribe, y sin que esto suene a crítica negativa de ningún modo, sino más bien al contrario, ya que la banda sonora sabe aunar todo el espíritu aventurero y épico que transmite el juego, siempre con el inconfundible y tan característico trasfondo mágico, exageradamente barroco y casi empalagoso, tan presente en cualquiera de las obras de Rare. En definitiva, todo un deleite para los sentidos, tanto el videojuego como la estupenda banda sonora de la que hemos escuchado estos fragmentos. Cameo, Elements of Power, para Xbox 360, debe ser tan solo la primera de una serie de fantasías audiovisuales que todo usuario amante de mundos de ensueño está esperando para esta magnífica y novedosa plataforma. Quizá la próxima parada en estos viajes tan llenos de magia venga como se espera de la mano del estudio Mistwalker de Sakaguchi, en el que tantas esperanzas hay depositadas. Los aficionados a los mundos de ensueño estaremos sin duda encantados de viajar en ese fantástico tren. Próxima ocarina mágica. Mientras tanto, seguiremos soñando despiertos. Ya estamos de nuevo aquí, en este sótano, en el calor de esta chimenea recién encendida, en esta noche fría en Groggery Falls. Hay que decirle a Sifrido que haga unas ocarinas un poco más tranquilitas que con el calor que hace. ¿Tranquilita o calentita? No. Ah, bueno. Más fresquita. Luego hay malentendido. Que nos pasamos de calor aquí. Bueno, pues ya hemos escuchado la ocarina, estamos aquí de regreso con unas buenas jarras de grog encima de la mesa, la niebla afuera, la noche cayendo en Groggery Falls, y aquí hoy vamos a lanzar una pregunta pues para reflexionar un poco y aprovechando que tenemos a los invitados que hoy tenemos. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué creéis que se está produciendo el fenómeno que algunos han bautizado como la ola WoW? Por ejemplo, en Corea, donde los juegos de rol masivo por internet, como por ejemplo World of Warcraft, de eso la ola WoW, están pues consiguiendo esa dimensión, están siendo un fenómeno absolutamente inimaginable, ya no digo 10 años atrás, sino 5, incluso menos. ¿Por qué este boom? ¿Por qué creéis que cada vez más la gente huye o parece huir de sus realidades para verse introducido o verse mezclado en otras, para vivir otras? ¿Creéis que esto es así? Cuando jugáis a un juego, pues como puede ser Crónicas de Acracia, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué creéis? Bueno, vamos a ver. Yo creo que son dos cosas distintas ahora mismo. Es que es un tema delicado porque ya no se está hablando solo de un juego, se está hablando de algo más. Se está hablando de problemas de... Yo pienso en el momento que se vuelve una adicción, como pueden ser estar, no sé, 8, 10, 15 horas claro, jugando. Ese es el problema que planteaba la Ola WoW, ¿no? La adicción, pues, al juego, al estar enganchado, ¿no? Y vivir casi más en el mundo virtual que en el tuyo propio, ¿no? No, es que es para mí, y esto hablando opinión personal, yo pienso que es un poco de todos. Estamos en una era que la tecnología avanza muy rápido y que las relaciones interpersonales cada vez se están dejando más aparte, que es preferible chatear que irse a tomar una cerveza con un amigo. En este caso la también... La generación Messenger, ¿no? Sí, un poquito así. También es cierto que si nos damos cuenta, para los padres es muy sencillo dejar a los chiquillos delante de la tele o delante del ordenador en este caso, y que estén horas y horas jugando. No molestan, tienen tiempo para ellos mismos, no lo sé. Están en casita. Claro, y no... Lo que pasa es que, claro, esto puede derivar en muchos problemas de, no sé, de personalidad, de soledad, de que solo te muevas en ese mundo que está muy bien cuando pasas un rato, cuando compartes cosas con amigos, cuando puedes charlar, pero nunca hay que olvidar las relaciones interpersonales, que es al final lo que te sí, siempre hay una te línea, llena como persona, ¿no? Siempre hay una línea, ¿no?, que debe separar la realidad de la ficción, aunque la ficción sea muy real, ¿no? Además que hay una cosa que yo pienso que es que con la experiencia que yo tengo de haber jugado a varios juegos de online y en este caso masivos, es siempre el buscar un nivel más. Venga, un nivel más para intentar llegar. Y esto es como en todo en la vida. Siempre va a haber uno mejor que tú y va a haber uno peor que tú. Con lo cual va a ser muy difícil que llegues a ser el número uno, digámoslo así. Entonces es un poco la dinámica de jugar y jugar y jugar y horas y horas y que se pierde. Yo pienso que se pierde el norte. La filosofía que quizá, por lo que habéis comentado antes, defiende Crónicas de Acracia, que es un poco, pues quizá no el jugar ahí horas y horas y horas, sino que lo poco que juegues. Exacto. O el rato que juegues, que lo aproveches, que rolees y que te comuniques, en definitiva, con los otros jugadores, que yo creo que ese, en definitiva, es el objetivo, ¿no?, de cualquier juego de... Hombre, un punto importante que yo quiero decir de antes rol. De nada, y es que es cuando tú empiezas a jugar un juego... Valga un poco la redundancia. Sí que es cierto que pues te gusta y te engancha, ¿no? Y hay días que están muchas horas. Pero en teoría, progresivamente, eso va disminuyendo. Como el amor, ¿no? Esa es opinión personal tuya. No, yo digo por lo que se dice. No, que nadie entienda mal. Pero sí que es cierto que cuando tú te... A ver si está la posa. Voy a escuchar, a ver si... Sí que es cierto que cuando empiezas pues te enganchan mucho y te gusta y te gusta y tal. Pero tiene que llega un momento que te sigue gustando, pero que ya no es la droga esa que tienes ahí, el gusanillo. Sí, te gusta y lo disfrutas. En el momento que ya se vuelve 8 horas diarias, ya es un... Ya no estoy hablando por Edu, que pues si tiene que estar 8 horas delante del ordenador, porque tiene que estar administrando y haciendo cosas, eso es otra cosa distinta, pero me refiero a la hora de jugar. ¿Pero creéis que hay, Javi, y verdaderamente que es la pérdida de valores lo que impulsa a mucha gente pues a vivir en otros mundos la vida que las circunstancias de su entorno pues no le han dejado desarrollar, ¿no? O a lo mejor yo, mi sueño es ser, no sé, un héroe y salvar a una princesa. Eso en nuestra vida real, en nuestra cuadriculada, me atrevería a decir, y pues globalizada y nuestra realidad consumista, eso es imposible, ¿no? Entonces, ¿crees que los anhelos de los jugadores se hacen reales o se tiene la necesidad esa? Hombre, no necesariamente, ¿no? Está claro que tú no vas a matar a un dragón en la ficción y luego en la realidad también lo vayas a matar, eso está claro, ¿no? Vas a matar a algo. Pero esa es la cosa, que tú pienses como que lo has matado en el que es la ficción, ¿sabes? Luego llegas, te desconectas y tal, y ya con los amigos, una cerveza, tal. Lo que pasa es que muchas veces el problema que viene, por ejemplo, de lo que estabas comentando del WoW y de Corea y todo eso, que yo pienso, y esto también hablo desde la ignorancia, porque no estoy en Corea ni tengo... Pero sí que es cierto que si hay... Salió un comentario, una noticia, que un chico, no sé si era de Corea, no me acuerdo, no sé de dónde, no quiero meter la pata, que estuvo jugando, no sé si fueron treinta sí. y tantas horas seguidas a una consola y le dio un colapso. Pues dices, hombre, aquí hay varios factores. Uno, pues eso es una adicción muy grande. Y dos, ¿dónde estaban los padres? Porque exacto. si yo no veo a mi hijo durante 5 o 6 horas, pues a lo mejor digo, vale. Pero si no sé nada de él, en 36 horas, un poco de despreocupación tuvo que haber, pienso yo también. Bueno, y en todo caso, lo erróneo es culpar al juego. Claro. Cuando eso le podía haber pasado igual, pues viendo la tele, ¿no? 35 horas viendo seguida la tele. Es que eso es inhumano, vamos. Eso ya te sale espuma por la boca. Claro. Eso lo sabes tú, Javi, ¿no? Tú, no, Javi, no. Javi, tú... Yo ya pronúnciate, sabes que... Pronúnciate. Que hasta que no... La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción no haga un estudio... Que siempre los hace. Que se aburren que tanto. Siempre los hace. Esta semana salió uno del Messenger. Que ¿ah, sí? Estamos muy viciados al Messenger, la verdad. La bueno, Messenger, ¿no? Sí, la generación Messenger. Quizá hay bueno, un poco de razón si tienen. No, bueno, yo a Edu, mientras que no, la fundación esta no le haga un estudio sobre su juego, que no se preocupe. El problema es separar, ¿no? ¿Cuál es la línea que separa, ¿no? La dependencia, lo que puede ser una enfermedad o una, pues sí, una patología, de lo que es simplemente adicción sana por algo que nos gusta, ¿no? Yo creo que es lo que tú comentabas, ¿no? Si al pasar 8 meses jugando al juego sigo jugando 15 horas diarias, pues hombre, es un poco preocupante, ¿no? ¿Cuánto se le puede dedicar a Crónicas de Acracia? Hombre, depende. Depende del rango, depende del proceso de lo enganchado que estés. Yo realmente... Pero un jugador que lleva ¿cuánto, por ejemplo? ¿Cuánto llevas tú, Javi? Pues yo llevo, pues... sumando también solo Crónicas de Acracia desde el primer día que salió. ¿Y más o menos luego, cuánto juegas al día? Pues a ver día, si vas a desmontar ahora. No, no, una hora, dos horas. Una hora, dos horas. Pero admito que cuando estaba Anillos Oscuros, ahí yo realmente estaba muy enganchado. La oscuridad se apoderó de ti. Estaba muy enganchado y me tiraba mis 5 o mis 6 horas. Estaba columnizado ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, sí. Yo me acuerdo que hace menos de un mes nos fuimos a una oficina con unos ordenadores y nos tiramos 24 horas. 24 horas. 24 horas jugando a Crónicas de Acracia. Pero vamos a ver, yo, por ejemplo, eso de hacer una maratón de, sí, entre amigos, de juegos, claro, yo eso lo he hecho. Pues a ver, vamos a conectarnos en red. Claro. Te pones a jugar. Eso lo ha hecho todo el mundo y eso yo creo que, como todo lo que sea puntual y, claro, y anecdótico, como nosotros quedamos, recuerdo, para ver en Barcelona las películas del Señor de los Anillos en versión extendida. Todas juntas de golpe. Joder. Claro. Pero bueno, eso es lo preocupante, sería que quedáramos cada día. Claro. No, esa es la diferencia. Llega un, ¿no?, momento que, sí, que es cuando te quieres dar cuenta. Que, y hay veces que te das cuenta y dices, o sea, miras el reloj y cuando te lo vuelves a mirar, ya toda tu familia se ha acostado. Y claro, dices, son las 5 y a las 8 me levanto, ¿no? No, es que no ha pasado. ¿No? Eso, y quien diga que no. Dices, sigo jugando 2 horas más. Algún conocido. Un poquito más. Y sin palmas, ¿no? Claro, porque además está el espejismo, ¿no? De sentirte o de ver que en el juego, o sea en el WoW o en Guild Wars, etcétera, es de día, ¿no? Claro. Y tú estás absolutamente absorto de todo y no te das cuenta de que son las 5 de la mañana en tu mundo real, ¿no? Sí. Y que esto nos ha pasado a todos. 8, claro. Pero bueno, yo insisto, todos nos hemos visto en esa situación, pero verdaderamente lo que sí que está claro es que hay un boom, como nunca lo ha habido, en gente que, pues, quiere buscar otras vidas, digámoslo así, en mundos virtuales. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienen las personas... digamos en general, porque hay de todo, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿12, 13, 15? Claro, es que llega un momento que yo pienso, y vuelvo a repetir esto bajo mi... es todo subjetivo. Si tú, cuando te estás formando como persona, no interactúas con el mundo, no interactúas con la gente y solo te dedicas a un mundo virtual, tarde o temprano va a salir por algún lado. Y es el hecho de no apreciar luego a lo mejor lo que tienes, simplemente tu mundo, que está muy bien el hecho de jugar, y yo lo veo, pues bueno, de agudiza la imaginación, el ingenio, pero claro, todo con medida. Todo, e insisto que... En término medio. E insisto que aquí quizá no sé, pues no lo vivamos de tan cerca, pero en países como comentábamos antes, como Corea, es un motivo de preocupación incluso a nivel ya de, pues, de gobiernos y de todo lo que es pues el sistema de trabajo, porque verdaderamente hay mucha gente que falta a sus trabajos. Ha habido una gran, pues, o sea, que entonces estamos ausencia hablando... ausencias en los trabajos. O sea, que estamos hablando de gente de todo tipo de edad, no solo de gente joven. Sí, de gente de todo tipo de edad enganchada pues a esos mundos persistentes, que quizás, y yo lo comentaba, ¿no? No será un poco porque encuentran allí lo que en su mundo o en la realidad de hoy no pueden encontrar. ¿Tú qué crees, Edu? ¿Puede ser eso? Es eso. Es que no hay otra, además de que... Hombre, también hay que ver que aparte de que... ¿Le ha mordido un bicho a Edu? Le ha mordido la garganta. Quería decir que todo hobby que se lleva al límite, ya sea jugar a juegos o X, está claro que pasa de ser un hobby a una enfermedad. Y además, si el hobby del que estamos hablando es jugar a un videojuego, y jugar a un videojuego que se está haciendo ahora la generación Messenger, prácticamente vamos a decir que el 50% son adolescentes. O el más del 50%. Más del 50% diría yo. Si esas personas se sobrepasan ese hobbit a llevarlo a... De 12 y 13 años, ¿eh? Había muchísimas personas, sí. Lo leí yo. O sea, con eso nos podemos hacer una idea. Hombre, el problema es también, si no es algo también que concierne a lo que está de moda. Es decir, ahora está de moda World of Warcraft, todo el mundo en manada a World of Warcraft. Hombre, yo creo que eso tiene que haber parte de culpa puede ser eso. Pero también es cierto que por mucha moda que sea, ¿cuántos millones de jugadores hay? Es que la moda puede ser pasajera, obviamente. Lo que ocurre es que después del World of Warcraft irán a otro, y después a otro que les ofrezca otras cosas, o que les ofrezca cosas similares. Pero claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola. En el momento que se acabe uno y que parezca que aparecerá otro, y siempre aparece algo nuevo y algo que engancha. Para eso lo buscan, obviamente. Vosotros, cuando, por ejemplo, cuando jugáis a un juego como Crónicas de Acracia, sinceramente, ¿qué es lo que buscáis en él? Hombre, principalmente la diversión, ¿no? Porque si no, no jugaría, pero... Yo sé, sí, pero por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay muchos... El interactuar. Hay muchas formas de divertirte, hay muchos juegos. Claro. ¿Por qué precisamente en un juego persistente? Pues, por ejemplo, Crónicas de Acracia, porque es un juego diferente, ¿no? Es un mata-mata, como decíamos antes. Es, pues eso, para hablar, para que tú seas otra persona dentro del juego que realmente eres en realidad, ¿sabes? Sí, tú buscas, yo creo que estas series de anime que tanto se ven, que si el malvado, que si el super caballero, pues esas series que tú dices, pues mira, alguna vez que otra hemos intentado hacer la gracia, mi amigo y yo, de que yo soy Goku y tú eres Vegeta, y pues sí, verdad. Gracias a los juegos ahora puedes meterte en el papel de Goku, un ejemplo, o Vegeta y sentir lo que en teoría sienten esos personajes animados. Y además hay un punto importante, que es que te sientes parte de la historia en este caso, porque tú, si tú solo te dedicas a mata-mata, eres un numerito más que mata y que tiene tantos muertos y tal nivel. Si tú te vas forjando, entre comillas, una reputación y te van conociendo porque has hecho esto, porque has hecho lo otro, tu personaje es conocido, entonces en el ámbito que te mueves te conocen hasta cierto punto y cuando entras pues tienes tu... Pues no sé, tienes como un rinconcito ahí que la gente que está cerca de ti sabe cómo eres o cómo no eres. No sé, es un poquito diferente en ese caso. Es un poquito diferente. Podríamos decir que los juegos pues persistentes en mundos paralelos, además, son lo más humano dentro de lo deshumanizado que parece estar el mundo de los videojuegos, ¿no? Es lo más humano en el sentido de que puedes entablar conversaciones, puedes... Pues ¿por qué no sentirte acompañado también? No, y es, además es de verdad. Y date cuenta de una cosa, que es que el mundo va cambiando constantemente en lo que es el juego. Por ejemplo, si tú entras al principio cuando estaba el que hemos dicho, el Rey Merbak, el famoso ya. Y entras ahora, la situación es completamente distinta. Y si por las razones que sea sigues jugando, pero no sigues jugando con asiduidad, te puedes dar cuenta que han empezado a cambiar muchas cosas. Pues no sé, a lo mejor de repente un día aparece un edificio, otro día ese edificio no está y hay otra cosa, o hay personajes nuevos que han ascendido porque han hecho, no lo sé, una gesta de lo que sea. Entonces es un poco eso, que va, todo se va moviendo, y formar parte de eso en un momento determinado, si realmente te quieres implicar, puedes formar parte y por qué no un día ser un Frodo. No, por ejemplo, que lo, ya, pero es que y ascender desde... Si tienes un Sam al lado... Bueno, pero me refiero a... Sí, te entiendo. A desde, pues, lo inesperado, ¿no? Uh-huh. Desde ser alguien totalmente... un hobbit desconocido, uh-huh, hasta al final, pues, ser el gran héroe, ¿no? De la Tierra Media, además, al menos durante esa época, ¿no? Además, date cuenta que, como estaban comentando antes, que pues subieron unas elecciones en lo que es en la ciudad para ver quién iba a seguir gobernando y todo eso. En un momento determinado puede ser tú, ¿por qué no? Te das publicidad, hablas las cosas, haces tus propuestas y ya quien dice eso, pues no lo sé. Haces tus sobornos, ¿no? Exactamente, bajo manga, tal, ahí ya cada uno. Tu Marbella craciense ahí. Entonces, pues bueno, las oportunidades están abiertas, o sea, lo que son las posibilidades están abiertas y ahí es lo que tú te quieras hacer, vamos. Y sigo hablando un montón, ya lo he dicho antes. No, hombre, aquí cada uno tiene libertad. Hasta que no baje el posadero y nos corte el cuello. Marbella, Anacracia. Marbella, Anacracia, eso será un módulo. Bueno, eso es otra cosa. La gente podrá construir también sus propios módulos y de misiones, o eso queda reservado en principio. No, por supuesto que no. Además, el jugador puede decir... puede hablar con el Game Master usando foro o algún mensaje privado. Decirle, diciendo, yo tengo una historia planeada de mi pasado, porque claro, el personaje no tiene un año. O sea, tiene sus 20. Además, eso yo un día lo estuvimos comentando porque yo me inventé, sobre la marcha, me inventé una historia para mi personaje que en ese momento pegaba y más o menos, pues luego, más o menos me gustó. Y comentándolo con Edu me decía, hombre, si te montas la historia completa, tú me la mandas, la hablamos con la gente y se intenta poner en marcha, porque es que lo bueno también es eso, como estaba comentando, que no está cerrado. Que puedes no ahí... cierra por vacaciones. No, eso... no sé, pregúntale al jefe. Bueno, no, yo no creo cerrado. Que es evidente que estamos ante el boom de los juegos online masivos, abanderado, quiera o no quiera, por World of Warcraft, que yo creo que ha sido el gran detonante, ¿no? Con 3 millones de jugadores, como mínimo, si ya no son más. Eso es un buen negocio, ¿eh? Seguro que son más. Claro, cobrando cuotas, ¿de cuánto es la cuota de...? 20 euros. 15, 20 euros. 12 mensuales, creo. 12 mensuales. 25, 2 meses. Hay que recordar también que hay otros, o sea, como... 12, un mes, sale más 25. Caro. creo que era algo así, es que venían. Hay que recordar que también hay juegos como Guild Wars, que son gratuitos, pero que tienen un poco de trampa, ¿no? Un poco de truquillo ahí, ¿no? En el mundo persistente, bueno, entre comillas, ¿no? Oye, yo, por ejemplo, también jugué a uno que se llamaba... A ver, era bastante cutre, todo hay que decirlo, que se llama... Era gratuito, que le vamos a pedir, que se llamaba RuneQuest, me parece que era. Que va por pantallazos, ¿no? Bueno, eso estaba hecho en Java, entonces era bastante... Bueno. Lo que ocurría es que podía jugar gratuitamente, pero había ciertas habilidades que estaban reservadas para lo que eran los miembros. Gente que pagaba, y entonces... Bueno, eso no tiene demasiada gracia, ¿no? Hombre, tiene su gracia, digamos, las habilidades... Para el que paga. Hombre, tiene las habilidades básicas y más importantes, sí que las tenía, digamos, las podías utilizar. Pero cuando ya querías cosas más que se salen un poco fuera de lo común, pues había una que era, no sé, agricultura, había otra que era lo que es ganadería y cosas así, ya tenías que pagarlo para poder jugarlo. Entonces, pues también llega un momento que decir, bueno, si no te dan total libertad para moverte, pues llega un momento que es cansino. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que es el momento de... Porque ya todos los oyentes tienen, vamos, la miel en la boca, están desesperados por, seguro muchos, por entrar en ese mundo de Acracia. ¿Qué tienen que hacer? No lo digas, no lo digas. Me están cosiendo la boca. No. ¿Te vas a decir algo? No. No, pues nos acosarán de los vicios, etcétera. Pues ahora mismo, ya como ya te he dicho antes, hasta que no tengamos el dominio en Google, no poniendo Crónicas de Acracia, sí que te puedes meter en este foro, en este otro y meterte en el nuestro. Pero de momento, oficialmente... Oficialmente, si quieres jugar a Crónicas de Acracia, entra primero en laposada.com. No, la posada del buen juego.com, donde allí podréis encontrar un banner directo a nuestro foro y a nuestra web. Y desde ahí, pues la aventura empieza, ¿no? Uh-huh. La aventura empieza, uh-huh, para algunos a lo mejor acaba pronto. En calzoncillo, sobre todo. Exacto, eso. Acaba paleado, o para otros a lo mejor, pues bueno, ese inicio de... Si hemos estado ya 3 años, ¿por qué no otros 3, no? Claro. Bueno, me refiero a que acaba la vida propia del personaje. Sí, el personaje. Sí, el sistema de muerte. No, hombre, yo supongo, yo no sé cómo lo tendrán contemplado los los administradores, pero claro, en un momento determinado el personaje quizá pueda morir como tal. Eso fue un tema muy polémico y fue un tema de debate. Es decir, la muerte en los juegos de rol persistente o en los mundos persistentes. Es decir, la muerte, pero definitiva, del personaje. Es que ese es un punto muy delicado. Pero ¿no estáis de acuerdo que a lo mejor la muerte definitiva haría jugar que se jugara con más cautela? Que desaparecieran los kamikazes, que les importa un rábano todo, ¿no? En eso tienes razón, pero yo pienso también que aquí habría un problema muy grande y es moral. Tú fíjate una cosa, imagínate un personaje que ha conseguido sobrevivir a cientos y miles de batallas y llega luego el típico que aparece en el pueblo con sus calzoncillos y le dice cualquier cosa y lo mata de un golpe. Entonces, claro, ¿dónde está ahí el punto de decir hasta dónde puede llegar la... Sí, bueno... ¿Qué me toca? ¿Volver a empezar? O que tiene su gracia volver a empezar desde cero, pero claro, si también te vas preparando un personaje que te cuesta mucho... Sería un poco antijugable, ¿no? Quizá... No, pero sí que el sistema de muerte sí que está creado, pero tiene sus reglas, claro, está, ¿no? Pierdes nivel y tal, ¿no? Apareces a lo mejor en un cementerio... Digamos que te noquea, no te mata. Te deja noqueado, visitas a un hospital, que también me lo he currado yo, lo hemos diseñado, hemos puesto eso, ¿no? Porque además en el Hellbreath original creo que te mandaba al típico santuario... Sí, como... Sí, la puerta como, de... como en World of Warcraft, que aparecías también en un cementerio allí y tal, y luego el espíritu tenía que ir a buscar el cuerpo, sí. Y tal, ¿no? No, en este damos a entender de que te han noqueado, si puede ser alguna criatura, y que despiertas en el hospital... Pues alguna alma caritativa te habrá recogido y te ha llevado. No, yo supongo que también más adelante, si esto también es suponer, también puede ser una idea. En el momento que ya pueda haber personajes de nivel, que pueda haber misiones más o historias más contundentes, más fuertes, que el personaje muera de verdad. Claro. Porque... Pero muera definitivamente. Sí, sí, es decir, o sea, y que luego a lo mejor, por lo que sea, se siga recordando esa historia y el nombre de no sé quién de se mantenga eso. Tipo Boromir, ¿no? Con Edu creo que en Anillos Oscuros se dio el caso. El señor Azug, que todavía se suena el nombre, sí. Y al final murió. Mira que le eché horas y no me importó realmente que mi personaje muriera. Y era el emperador de una ciudad oscura. Y no me importó realmente que muriera porque entendía que eso iba a dar más juego al futuro. Que esa historia, ¿no? Quedaría... Sería recordada, sí, para la posteridad. Me había ganado aunque sea dos renglones, ¿no? En esa historia. Además, hay un punto importante y es que si vuelves a empezar de cero, vuelves a pillar con ilusión el volver a empezar y decir, bueno, pues voy a elegir un personaje totalmente distinto y con otras características completamente distintas y empezar Mira que otro a mí, camino. A mí siempre me han gustado rolear los malos y ahora estamos con Javi, es aún no lo sé, pero y yo estamos roleando a alguien relativamente bueno. Edu, para el que no lo sepa, o quien lo esté escuchando... Y durante todo el programa lo haya estado escuchando y dirá, ¿pero qué quiere decir? Cuando dices rolear a alguien... Rolear. ¿Qué quieres decir? Interpretar un personaje. Uh-huh. Vale. No, porque sé que mucha gente no iniciada dirá, bueno, rolear a alguien, ¿qué es esto? Bueno, pues queda claro, es interpretar, ¿no? Y sobre todo saber diferenciar cuando te sales del juego, que ya no eres ese personaje. Eso es importante. Eso es muy importante. Vale. Y saber cuando entras... que eres ese personaje y tienes que pensar como él y tienes que interactuar o realizar las cosas que realmente haría el personaje que tú estás creando con la historia que tú te has creado y con lo que estás en lo que estás envuelto. Es que muchas veces yo creo que pecamos, yo lo digo por mí, buscamos personajes que en cierto modo a lo mejor se parezcan a nosotros en ciertos aspectos o que en la moralidad o tal. Y ahí es donde, a lo mejor es donde está la gracia, el decir, mira, o sea, completamente distinto, yo soy de esta forma, pues mi personaje se va a comportar de una forma completamente diferente, va a hacer... El lado oscuro, ¿no? Por ejemplo, o ya no el lado oscuro, sino a lo mejor decir, pues yo a lo mejor soy una persona más vivaracha tal, pues voy a comportarme de una forma más tranquila y más reservada, para que en el momento, y este que le pasa, o, no sé, buscar cada uno su propia fórmula para seguir adelante, y es que es... Es que ahí es donde está todo el... Sí, sí, ahí está... Bueno, la verdad es que lo habéis puesto muy bien. Uh-huh. Así que lo hemos pintado bien, ¿no? Lo hemos pintado bien. Yo ya sé lo que hacer esta yo noche. Que hoy me está dando más rabia que nunca mi conexión ahora mismo. Porque vamos, más lenta no puede ir, Javi. Vente a casa. Tú eres ingeniero, Javi, hazme algo. Yo paso. Hazme algo en la... Hoy no, estoy de vacaciones. Hazme algo en la casa o en... No. Vente a mi casa, duermes allí si quieres. Montame una antena o algo. Te joder la cosa no del perro. Esto. La cosa del que perro te pones ahí con el wifi. Yo cuando llegué a Groggering Falls no sabía esto de internet. Es lo que tiene. Es lo que tiene, ¿no? Claro. Si se van en carro, es lógico, ¿no? Que todo tarda en llegar. Y lo bueno aún tarda más. Sí. Bueno, esperemos que no tarde mucho. Crónicas bueno, de Acracia. Dos preguntas. Una que... es, ¿en el nuevo mapa vais a poner la posada del buen juego? ¿Hay una posadita tal y cual? Bueno. Esto... Hay que ponerlo cero chungo, ¿no? Que se moje. Claro. Que vayamos a poner... una posada ahí... nuestra... dentro del juego. Dentro del juego, la posada del buen juego. ¿Ya? Pues se puede. Pero cambiándole el nombre en vez de... cambiándole el nombre. Ahora mismo la posada que hay actual en la ciudad es la posada del viejo Willy. Del viejo Willy. Del viejo Willy. Y es una mujer. La compramos. No, hombre, luego a lo mejor podéis poner dos personajes con barba y otro así con los ojos azules y tal, ¿no? Y que sean ellos, yo qué sé, a lo mejor. La taberna del viejo Willy. Y lo mejor de todo es que es una tabernera, no es el viejo Willy, no, ¿sabes? El dueño la maneja Willy. Bueno. Ah, bueno. Bueno, ahí queda eso, la propuesta. Nosotros lo hemos dejado y luego la otra. Está lujuriosa, coño, no me sale. Desde que, o sea, hasta la, que yo pueda entrar, la casa ya estarán mis descendientes. La casa lujuriosa. La posada lujuriosa. Una posada lujuriosa. Lujuriosa. Es verdad. Una profesión, creo que es prostituta. Bueno. Pues hay que hacer una posada lujuriosa. O sea, pues... que tienen su lugar también. Sí, claro. ¿Hay burdeles en Acracia? No sé, pregúntale al jefe. Yo no los he visitado, por lo menos no los he contado todavía. Todo se andará. Por ahora no. Pero, Javi es que está haciendo un estudio de ingeniería. Aplicada a los burdeles virtuales, en ¿no? los videojuegos. Me han mandado que aún no lo he conseguido, no lo encuentro. Pero sí que es cierto que existe la profesión. Sí, sí que está. Sí. De las 50 y tantas, una de ellas es prostituta o gigoló. Entonces, si. O sea, que Javi, bueno, está en la tuya. Bueno, Javi. Pero es tu juego. Y el está más claro que nunca. Y el tabernero, si juega una hora al día, le jode a todo el mundo, ¿no? No, como ha dicho el otro Javi, digamos que hay una mesera, hay alguien que se está encargando de interactuar. De llevar la posada. De servir esas copas. La Maggie y Úrsula de Acracia. Aquí se llaman Maggie y Úrsula en la posada del buen juego. Ahí será Javi. De momento no ha revelado su nombre. Bueno, muchos secretos aún, muchas cosas que aún no se pueden desvelar, ¿no? Que poco a poco irán viendo la luz en esa web y en esa que sigue pues mejorando, sigue en construcción, para que pronto todo el mundo pueda disfrutar al 100% de un buen RPG que te deje interactuar libremente con todo y que sea distinto a los RPG que conocemos. Que no es poco, y además gratuito, lo volvemos a repetir. Porque esto tiene que quedar claro. Una iniciativa así, de costosa y que sea gratuita, pues... Porque aquí, como en todos los sitios, como en todas estas iniciativas, que mucha gente se debe pensar lo contrario, como aquí en la posada del buen juego, aquí nadie cobra ni un duro. Claro. No, normalmente el pensamiento es decir, bueno, vamos a crear algo para enganchar a la gente y después a seguir pagando. Pero claro, en el momento que se entra, yo pienso que en el momento que se entra en esa dinámica, el factor juego desinteresado de trabajar se pierde, se pierde el espíritu, porque como en cualquier proyecto, como en este, como en Crónicas de Acracia, como en tantos otros que se hacen sin esperar nada a cambio, sin ganar nada, yo creo que precisamente la comunidad, los que te siguen, pues un poco se sienten más cerca, más cercanos a ti, y en vez de criticar, muchas veces lo que te harán pues es ayudarte y hacer críticas, en todo caso constructivas, ¿no? Porque aquí nadie se gana la vida con esto, Javi. Ojalá. Por desgracia. Ojalá. Hay otros que se la ganan haciendo cosas peores. Hay otros que solo trabajan 2 horas al día y encima no ganan títulos. Exacto. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por hoy, ¿no? Hemos hecho un viaje por... Cuando saquemos, ¿no? Otra... No, hombre, yo pienso que en el momento que vayáis sacando nuevas actualizaciones, en el sentido de cosas importantes, siempre se puede hacer un hueco, ¿no? Para decir, mira, hemos preparado, pues no sé, otro territorio nuevo con otra ciudad, o que la gente siga informada, porque en un momento determinado siempre uno se puede desconectar y luego decir, bueno, pues le viene otra vez el gusanillo y... Claro que sí. Sigue para adelante. Bueno, pues... que sepáis, Edu, que la posada del buen juego pues está a vuestra disposición para cualquier anuncio, para cualquier cosa que tengáis que contar. Ya sabéis que podéis contar con nosotros. Y nada, solo desearos toda la suerte en este proyecto, que es joven, pero que tiene toda una vida y toda una historia por contar aún. Y la dirección de... ¿De Crónicas de Gracia? ¿Dónde se puede encontrar? En la posada del buen juego. Ah, vale, vale. Gratuito. Y gratuito. Gratuito. Esto ha de quedar claro. Es importante, claro. Es importante. Bueno, Javi. Hasta la semana que viene. ¿La semana que viene? La semana que viene pasaré miedo por culpa de aquel contrato que me hiciste firmar. La semana que viene, tengo que decirlo, ya está todo preparado. Para poder grabar el capítulo 12 ya, Javi. Me llevo la capítulo pelita. 12. Me llevo las velitas. Te lleva las velitas blancas, a ser posible. capítulo 12, desde el castillo de Santa Bárbara, en Alicante. En el cuartel de Felipe II. En el cuartel II. De Felipe II, ahí. Tener cuidado si va a haber algún... A ver si va a aparecer Felipe II. No sé. Hay que o decir... el rey Melba o algo. Hay que decir que tenemos que inventar, Javi, alguna manera, algún... pues. No sé, alguna forma de que la gente, de que los oyentes sepan auténticamente que estamos allí. Porque claro, yo puedo decir, hoy grabamos desde Machu Picchu. Pongo de fondo el sonido de la jungla y ya está. No, yo creo que nos vamos a llevar la cámara de vídeo y la de fotos. Exacto. Y buena idea. ¿Tendréis público? Pequeño. ¿Tendréis público para...? ¿Tangible o intangible? Tangible. ¿Visible o invisible? No, hombre, a lo mejor en un momento determinado es buena idea si va alguien a... allí a veros y tal. Lo que pasa en es que principio lo será lo que cuando... digo, a ver si va a aparecer alguien y se lleva ciertos materiales. Sí. En principio será a puerta cerrada, con lo cual, Javi, eso se te da más miedo aún. ¿Yo? Hombre. Viene Javi, me ayuda. Bueno, hablaremos, no lo hemos dicho, largo y tendido, sobre el código Da Vinci, sobre el videojuego de The Collective, los creadores de videojuegos de calidad, como Indiana Jones y la tumba del emperador, o The Fallen, que para mí es uno de los mejores títulos de Star Trek, han sido The Collective los creadores, o mejor dicho, a quienes se les ha encargado la realización de este código Da Vinci para PC y PlayStation 2. Vamos a comentar desde ese entorno inmejorable, ¿no? Evocador. ¡Ay, qué bonito! Con esta música de fondo. Sí, podíais salir ahora con los trajes típicos, danzar un poco para el rey. Yo prometo llevar música mía, de esa que tanto te gusta, Javi. Bien. Bueno, pues hablaremos sobre también el argumento del juego, sobre la novela también de Dan Brown y la película. Hablaremos un poco de todo eso con Oscar y con mucha más gente, con algún también amante de lo oculto. Sí. Así que bueno, un programa digno de escuchar. Cuanto menos. Bueno, eso será semana que viene. Semana que viene aquí en la Posada del Buen Juego. Nos toca despedirnos ya. Edu, gracias por venir. Nada, gracias a vosotros y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Lo mismo decimos, ya sabéis que tenéis el apoyo y que, como todos los proyectos, pues así, que nacen con ilusión, merecen pues tener su recompensa. Y no siempre esta recompensa, y no siempre lo bonito es que esta recompensa sea económica, sino que muchas veces la mejor recompensa es la de, pues, de que la gente... pues, sí, saber que un usuario está disfrutando con algo que tú has creado. Que tú has creado y que, en definitiva, se ha formado una comunidad que antes no existía. Yo creo que eso es importante. Javi, gracias por venir aquí. Tu estreno aquí en la posada. Espero que encuentres el camino de regreso. Dejé unas migas de pan por ahí. Las migas se las comen los orcos. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que nos habéis dado, y ha sido muy buena experiencia. Me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho. Ya sabes que esperamos volver a contar cuando quieras. Sí, cuando queréis vosotros. Aquí en la posada las puertas están abiertas para lo que queráis. Esaú, ahora sí que lo he dicho bien. Perfecto, es que eres ya, una máquina. Claro, ya. Al final ya, después de dos horas de programa, pues claro. Esaú, gracias por venir. Un placer. Cuando queráis, aquí os molestaré un ratito más. Esperamos contar con vosotros, ya lo he dicho antes, fuera de micros, que las puertas de la posada están abiertas a todos. Siempre con una buena cerveza o con un poco de grog. Un poco de grog, luego rápidamente al váter y ya está. Bueno, podemos sentar allí directamente, ¿no? Exacto, hacerlo desde el váter. Claro, sin problema. Con la jarra de grog en la mano no sería una mala idea. Bueno, Saúl, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Javi. Nos vemos en el castillo. En el castillo. ¿No vale escabullirse? Hombre. No, tengo ganas de ir. Además, al final del programa pasaremos alguna psicofonía de las que se haya grabado. Que se hayan encontrado nuestras compañeras. Así y a ver qué sin duda, yo no sé si calificarlo como programa, porque ya no sé, pero una experiencia divertida y original, seguro. Yo creo que va a ser agradable. Allí podemos estar tranquilitos y también aprovecharemos para tener algunas nociones de historia y de parahistoria. Esperemos. Bueno, pues muchas gracias. Este ha sido el recorrido por el mundo de Acracia. Hemos pasado las páginas, hemos abierto el libro de esas crónicas, que no hay que decirlo, siguen ahí persistentemente, por supuesto, de manera gratuita y deseamos que sea para siempre. Buenas tardes, somos la Posada del Buen Juego. Hasta la semana que viene.